Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Contigo en directo este 26 de abril del año 2025, con dos nuevas horas de Radio Rock por delante, repasando la actualidad de la música que nos gusta. No me cansaré de darte las gracias por estar ahí al otro lado de la escucha. Te lleves este programa a los oídos en directo, te lo lleves en diferido, sea a través de la radio convencional, ya que seguimos en el 101.9 de la FM y en el 97.0 de la FM aquí en Vizcaya, tanto en Zopimpe Irratia como en el Orogeita Masaspi Irratia, o bien nos escuches a través de nuestra página web, lamiradanegra.com, en descarga directamente desde la web o a través de iVoox. Me da lo mismo cómo te lo lleves a tus oídos. Es verdad que en estos tiempos en los que a mucha gente le importan mucho los números y estas cosas, pues en iVoox cada descarga que hacéis pues queda registrada y se sabe cuánta gente puede estar escuchando el programa, puede escuchar el programa más o menos. Pero es que aparte hay otros canales donde se nos puede descargar, en nuestra propia página web, en Web Orfeo también, en la página web de la Orogeita Masaspi Irratia. O sea que, bueno, pues a ese número que aparece en iVoox hay que añadir unas cuantas escuchas más. Y luego aparte, porque eso tampoco sé si el que se descarga el programa lo escucha solo o lo escucha acompañado, ya que puede contar una descarga y yo qué sé, igual lo escucháis toda la familia o en un bar con amigos, yo qué sé. Pero vamos, que no me importa demasiado el tema de los números. Lo que sí que te agradezco es que te conozca, no te conozca, hayas contactado alguna vez conmigo o no, me quieras más o menos, me da igual. Bueno, prefiero que me quieras, creedme, me gusta el cariño, a uno le gusta. Pero si este programa te aporta algo, si entiendes que lo que hacemos pues puede ser de tu interés y estás escuchándolo, yo ya me siento completamente agradecido, independientemente de las circunstancias en las que estés, que espero que sean buenas, o de los pensamientos que ronden tu mente. Que también espero que sean buenos, espero que no tengas muy malas ideas. Un poquito está bien, pero sin pasarse. Así que gracias por dejarme entrar un poco en tu vida para compartir esta música que nos apasiona. Y directamente vamos a ir comenzando con el programa de hoy. Vamos a arrancar con este nuevo single de Primal Fear, la banda alemana liderada por Matt Sinner y por Ralf Schepper. No sabemos mucho de cómo estará a nivel de salud Matt Sinner. La última vez que pudimos ver por aquí a Primal Fear no pudieron venir con él. Y hombre, nos indica que evidentemente después de ese grave problema de corazón que tuvo, puede haber quedado un poco tocado, entendemos, pero tampoco se sabe demasiado, corregidme si me equivoco. Lo que también le deseamos es lo mejor a una de las leyendas del heavy metal como es Matt Sinner y que sigue oficialmente con sus Primal Fear. Este Far Away es el nuevo single que nos han presentado, formará parte de su nuevo trabajo de estudio, el cual llevará por título Domination y que saldrá a la venta el próximo día 5 de septiembre. Primal Fear. Yeah. Ojalá que con este nuevo disco volvamos a tener oportunidad de ver a Primal Fear y ojalá que con Matt Sinner subiéndose al escenario. En cualquier caso, se aumenta el legado de una banda constante, luchadora, como es el caso de Primal Fear. Vamos a seguir con esta onda de heavy metal nórdico, melódico, en este caso con los finlandeses Leverage, que presentan su sexto trabajo de estudio de título Gravity. En el mismo encontramos temas tan sublimes con la solemnidad que podéis escuchar de este All Seen Eye, lo nuevo de Leverage. We'll be right back. Tremenda composición, ¿eh? Este tema que hemos escuchado, este All Seen Eye, lo nuevo de Leveras, trabajo que llega 3 años después del fallecimiento del que fuera su vocalista. La verdad que desconocemos las causas de la muerte, no sé si luego trascendieron o no, pero en el 2022 se dio la noticia de que Kim Oblon, vocalista en ese momento de Leveras, fallecía, y la banda ha editado ya nuevo disco, se rehace, además se rehace aparte de con un nuevo vocalista, en este caso en la figura te iba a decir el nombre, pero a ver si lo encuentro por aquí. Sí, Paolo Ribaldini me pone por aquí. No sé si lo estoy viendo bien o no lo estoy viendo bien. Pero bueno, el tema es que... Espera, lo voy a decir bien. Sí, Paolo Ribaldini. El tema es que la banda se rehace con nuevo vocalista. Él fallecía, como digo, su anterior vocalista en 2022. Y además incorporan ja una violinista como es Lota María Heiskanen como miembro oficial de la banda, según puedo apreciar en la biografía de este grupo. Pues que ya me había maravillado con trabajos previos y por lo menos... menos de momento este Gravity, con lo que han ido adelantando, pues la verdad que también es un trabajo que me causa muy buena sensación. El 20 de junio se editará oficialmente. Vamos a continuar con el nuevo trabajo en vivo, en este caso de Adventus. Tuvieron que parar, ya sabéis, por problemas de salud de Manuel Ramil, el cual esperemos que esté ya totalmente recuperado para seguir... deleitándonos con la música en cada una de las bandas en las que participa, o sea, con Avalanche, con Adventus o con otras formaciones. Adventus edita este directo Piorno Rock que recoge a la banda en un gran momento, porque os tengo que decir que el pasado año 2024, pues uno de los mejores conciertos que yo viví fue el de Adventus en Bilbao, aunque no hubiera muchísima gente, que digamos, pero desde luego fue un concierto memorable. Vamos con este Lo Siento, directo Piorno Rock, Adventus. Quedarnos en mentiras. Tengo que decirlo, que pocas bandas me han puesto el vello tan de punta con sus canciones últimamente como lo ha hecho Adventus, Tanto en temas como es el caso de este Lo Siento, que pertenece originalmente a su trabajo Saudade de 2022. Disco polémico porque es que fue editarse y hubo una completa desbandada, dejando a Manuel Ramil solo. El resto de los componentes abandonaron el grupo y hubo incluso un comunicado que luego tuvo que rectificarse, porque se dijo que la banda no seguía, pero la banda realmente luego sí siguió, con otros músicos realmente tremendos alrededor de Manuel Ramil, algo que era complicado, pues porque venía con gente, ya sabéis, de algunos miembros de Warcry también, Víctor García estaba de vocalista, en definitiva un grupo realmente muy bien armado, que costaba igual separar en tanto de lo que es Warcry por la cantidad de similitudes que podía haber, sobre todo la voz podía marcar mucho, pero a nivel compositivo Manuel Ramil le da otro toque, que es el que lleva en este caso en el grupo ese peso en las composiciones. Seguimos sin entender muy bien exactamente todo lo que pasó ahí. Manuel Ramil ha dado sus explicaciones, la otra parte también dio las suyas. Yo lo que sé es que posteriormente llegó un disco tan absolutamente brillante como es Lo que trajo el viento. Y algo que puede sorprender, porque en un periodo tan convulso, un periodo realmente tan turbio dentro de una banda, que sacas un disco y cuando llega el momento de presentarlo no puede haber gira porque no hay banda, y eso es un palo realmente muy duro para cualquier músico que evidentemente saca un disco y luego es una inversión de tiempo, de dinero, luego hay que, bueno, corresponde girar en principio, ¿no? Hacer conciertos, se tiene que parar todo eso para rehacer la banda, y se rehizo la banda de una manera realmente brillante con nuevos miembros. Pues que entiendo que no es cuestión de entrar en comparaciones, pero desde luego no le van a la zaga a lo que había anteriormente, y eso que era el nivel estaba realmente muy alto, y sin embargo con incorporaciones como la de Diego Valdez en la voz, Dani Arcos en la guitarra, Nacho Arriaga estaba en la batería, Fernando Mañer en el bajo y el propio Manuel Ramil en las teclas, pues luego la verdad que hicieron un trabajo absolutamente fantástico, como es este Lo que trajo el viento, que yo os sigo recomendando. De hecho, voy a quedarme ahora con un tema de este directo Piorno Rock, también en vivo, pero que pertenece en este caso a Lo que trajo el viento, al tercer trabajo de Adventus. Les dejo este disco, yo creo que en un nivel muy alto, a pesar de la lucha que tuvieron que sufrir y que tuvieron que lidiar. No sé si será o si habrá sido del todo reconocido. Desde aquí, desde La Mirada Negra, a los pies de músicos tan grandes y de temazos como este. Todo da igual. Adventus. Si me dejan las heridas cuando miro alrededor, se me consume la vida por momentos. Puedo darme sin medida cuando encuentro un buen postor, pero vuelvo al día a día y me duele el corazón. Y no da igual a donde quiera huir, soy lo que soy y ya da igual. Descendezco cada noche con la triste soledad, deshago mis reproches cada vez más. Me destroza la impaciencia por llegar a algún lugar. Me despierta la conciencia, me destroza la conciencia. Que soy y ya da igual. Me hundo, desciendo los infiernos, me siento tan enfermo, me mata la verdad. siento tan enfermo. Me mata la verdad. ¿Para qué sufrir en vida si solo somos ceniza que arrojaremos al mar? Bienvenidos al mundo real y bienvenidos a la música, a este universo fantástico que genera Patxi Luque con sus canciones. Y en este trabajo lo demuestran, este primer disco de este guitarrista guipuzcoano, Patxi Luque, que se presenta con el título de Love and Hate y que se abre con el tema que acabamos de escuchar, Welcome to the Real World. Un trabajo producido, trabajado conjuntamente con Pedro J. Monge y con Aitor Ruiz, producido realmente por el propio Patxi Luque. Él se encarga de la guitarra solista y de la voz, y el resto de elementos que acaban conformando lo que escuchamos en el trabajo de estudio pues ha sido llevado a cabo por el propio Pedro J. Monge. Vamos a charlar un poquito de todo ello, también de quién es Patxi Luque, de lo que ha hecho en la música y de lo que supone este Love and Hate con el propio protagonista de la obra. Patxi, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? A los buenos días, un saludo para todos los oyentes. Bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Encantadísimo de tenerte por aquí y de conocer una obra tuya, por fin, porque sabíamos que eras guitarrista. Yo, pues a través de redes sociales, pues te llevo conociendo desde hace bastante tiempo. Sé que habías hecho alguna cosita en la música, pero te faltaba igual desatarte por fin con un trabajo como este, ¿no? Que igual ha costado más en lo que es tu vida, ¿no? Porque tú ya eres un rockero realmente veterano, pero ¿ha costado más de lo que podías esperar? ¿O por qué se ha hecho de rogar tanto un primer disco de Patxi Luque? Bueno, digamos que la vida a veces es dura por muchas razones. Entonces, si empezamos, paso por varias bandas y realmente el sueño que he tenido siempre ha sido sacar todo el material que tenía acumulado. Porque quieras o no, estar en una banda te limita mucho. A nivel, muchas veces, incluso a la hora de componer, no sé, a la hora de expresarte. Entonces, el hecho de hacer un disco, digamos, personal, en el que tú controlas todos los elementos, era una idea que tenía desde hace muchísimo tiempo. Ya te digo, después de mi paso por un par de bandas, dije, buah, este es el momento. Andas un pequeño resumen de lo que ha sido tu carrera como músico, porque, a ver, yo he investigado un poquito por mi cuenta y alguno dirá, bueno, estamos hablando de un debut, parece que has empezado ayer por la mañana a tocar la guitarra, pero para nada, ¿no? Llevas siendo músico realmente toda tu vida, pero andas un pequeño resumen. Sí, bueno, a ver, yo recuerdo que desde bien pequeño yo quería dedicarme a esto, lo que pasa es que, bueno, a veces se puede y otras no tanto. Yo recuerdo que estando, creo que en quinto, ya quería hacer mi propia banda sin tener ni idea, ni tener ni instrumentos. Pues bueno, yo tenía claro que quería tocar la guitarra. Empecé tarde, la verdad es que empecé creo que con 17 años más o menos, a raíz de justamente el disco que ahora se conmemora, el Seven Son de los Maiden, que fue quien, o sea, se me metió en el cerebro y dije, yo quiero hacer esto, y es cuando, digamos, se detonó. Entonces ya te digo, empecé tarde, con 17 años, pero bueno, luego tuvimos un par de bandas así, yo soy de Plasencia, aquí al lado de Vergara, entre Vergara y Vergara y eso, uh-huh. Y ahí fue donde empezamos ahí con una pequeña banda que tampoco tuvo demasiada trascendencia, más que nada, eran los principios, estás aprendiendo, y luego, posteriormente, creo que voy un poco a contracorriente de lo que normal es. Entonces tuve familia y hasta que los chavales no crecieron lo veía muy difícil el hecho de dedicarme y poder salir y tocar y todo esto. Entonces, cuando ya los chavales tuvieron cierta edad, no sé cómo fue exactamente, pero recuerdo que encontré algo llamado la púa de oro en Donosti y dije, pues mira, tío, creo que es una buena forma de darte un poquito a conocer y sobre todo buscar gente para la banda, para montar otra banda, y de ahí creo que eran tres fases, y para la semifinal ya tenía la banda. De ahí salió Politics, estuvimos unos años así, llegamos a grabar un EP, y luego paralelamente surgió otro proyecto que todavía está latente. Ayer estuve con el bajista con el que estuve en ese proyecto, y hablando de ello, habrá que volver a sacar. Un proyecto muy interesante, lo que pasa es que íbamos a estrenar y llegó el COVID, nos partió en dos y se fue al traste. Entonces, eso se ha quedado ahí. Posteriormente, tuve un paso por Itinerum, una banda de aquí de Mondragón y demás, que bueno, ahí andamos, estuve poco más de un año. Y cuando decidí dejarlo, dije, este es el momento de hacer lo mío, lo que quiero. Entonces, me lancé de lleno a por el disco, a raíz de haber conocido mediante este grupo a Pedro. Y su forma de trabajar, dije, joder, es que es justo lo que necesito para este proyecto. Entonces, la forma que hicimos fue, yo le pasé mis bases, yo hago los borradores más o menos en casa, y dije, para las bases bien hechas de batería. Yo no soy batería, entonces no se me cuesta, ¿sabes? Entonces prepara las baterías, grábame las rítmicas para tener un poquito más de variedad, que no grabé yo todo, ¿sabes? Tampoco quería ser tipo Mike Oldfield, que al final es que tocaba de todo. Así le dábamos un poquito más de color, los bajos también, y luego el tema de voces y guitarra solista me encargo yo, que digamos que es lo mío. Y personalmente considero que el resultado queda bastante mal. Pues esto, bastante interesante. Corroboramos lo que dices. Eso sí, con 17 años que dices que es empezar tarde, no es tan tarde, ¿eh? 17 años eres un adolescente todavía. No sé, tío. Yo tenía que haber cogido la guitarra muchísimo antes, pero bueno. Decir en casa que quería ser músico era inviable, vamos. O sea, había que estudiar y... Lo que sí que es verdad que, claro, evidentemente en todo este tiempo has hecho menos cosas de las que igual a ti te hubieran gustado. Lo que no sé es cómo has conseguido mantenerte en la buena forma que se te aprecia como músico en este disco. Porque cuando no estás constantemente trabajando en bandas, a veces, y encima como tú dices, tienes familia, también está el hecho de que a veces igual dejas la guitarra ahí colgada durante mucho tiempo, y es un instrumento que al fin y al cabo requiere, para que haya esta fluidez que se pueda apreciar aquí, pues requiere mantenerte más o menos en buena forma, ¿no? O sea, que aunque hayas sido en la sombra, nunca has dejado de tocar. No, es que realmente ha sido eso. O sea, yo desde que cogí la guitarra creo que estuve, lo más que he estado han sido creo que 3 semanas por un bloqueo que tuve que no conseguía. Y es bueno, es un poco la técnica que hacía Sherlock Holmes. Si tienes un problema y no lo solucionas, vete a hacer otra cosa y luego vuelves. Y ya te digo, como mucho creo que he estado 3 semanas sin tocar. Trabajo en la sombra, como bien dices, como Batman en la cueva. O sea, preparando cosas... A nivel de creación, digamos que estoy continuamente componiendo, o sea, he sido y soy autodidacta, quieras o no, entonces digamos que el estudio, el conocer técnicas nuevas, el meterte con cosas, no necesitas de una banda para hacer eso. Sí te digo que se echan falta, o sea, el tener el grupo, el tener el apoyo y el buen rollo generalmente, eso se echan falta, cosa que no tienes. Pero bueno, digamos que para avanzar y para desarrollarte, realmente a día de hoy, con todo el tema de equipos e información que tienes, lo haces tranquilamente. O sea, yo muchas veces, lo que decías con el tema de la familia, es que yo he hecho quitarle horas al sueño. Al final, con los VSTs, guitarras y cosas por el estilo, con cascos y el ordenador, hasta la 1 de la madrugada casi todos los días. Entonces... Y luego levántate y vete a trabajar y cosas de estas. Pero bueno, digamos que sí, organizándote así se pueden hacer cositas. Yo lo que me pregunto, hay 10 temas en la obra, y teniendo en cuenta que has estado trabajando, que tú mismo dices, ¿no?, que siempre has estado componiendo, ¿cuántas canciones se te han podido quedar fuera de este disco? Porque claro, es lo que piensa uno, ¿no? Todo este tiempo componiendo, trabajando, haciendo música, pero claro, llega el disco y el espacio al fin y al cabo es limitado, y también la capacidad que puede tener la gente para absorber nuevas obras, ¿no? Que estamos en tiempos de mucha saturación, y tampoco es conveniente sacar un doble disco, por ejemplo, pero estoy seguro que tenías canciones para hacer un doble disco. Mira, canciones hay para hacer muchos discos. O sea, te estoy hablando de que son más de 100 y pico las que tengo realmente terminadas, más luego tipo bocetos. Joder, ha sido un proceso muy curioso, además, porque tú tienes unos hijos y tienes que coger los mejores, ¿sabes? Tienes que decir, este es el más guapo que este, pero este me gusta. Hostias, ha sido, la verdad es que muy curioso, tío, hacer una preselección, reducir la lista, creo que eran sobre 20 o así, y de esos ir descartando. Y luego, la verdad es que ha sido curioso el hecho de que enseñarle temas a ciertas personas y decir, hostias, este tiene que estar en el disco, que inicialmente no estaban en la lista, pero, hostias, la verdad es que ha sido un acierto y sí, me han ayudado, tío, es la hostia. Yo creo que al final, bueno, haciendo una pequeña selección y digamos que como mi abanico como músico es bastante grande, que de hecho en el disco se puede comprobar que más o menos desde la canción de cantautor, como podría ser el último tema que ronda ese estilo, hasta, por ejemplo, el primero, que, no sé, podría ser thrash o más otros tipos más heavy metal, pasando por lo instrumental, rollo satián y así, digamos que la palita es muy grande. Entonces, lo que dices, digamos que reunir todo en un CD escasamente una hora. Es que es curioso, además, que en un LP no puedes meter... No puedo meter el disco entero, porque quería sacar el LP y realmente está mucho más limitado. Entonces, lo que dices tú, joder, es que te da para un doble y un triple si te pones. Claro, nada, al final tienes que reducir la lista, digamos que hacer una... Al ser el primero también, digamos que una muestra de lo que soy como músico, ¿sabes? Entonces, de lo que quiero expresar y por dónde van mis inquietudes. Y entonces, a nivel de tarjeta de presentación, creo que está bastante logrado. Sí. Al margen de que tú tengas un abanico tan grande de influencias como las que se pueden apreciar aquí, porque el disco, como bien dices, es muy, muy variado, también puede haber influido el hecho de que en este disco haya temas compuestos en muy diferentes momentos para que sea también tan variado. Quiero decir que puede haber una canción que tenga X años que hayas tenido ahí guardada y otra que la hayas compuesto justo antes de sacar el disco, por ejemplo. No sé si ha ocurrido algo así. Sí, realmente, mira, el cuarto tema, por ejemplo, Siempre estaré aquí, esa canción la compuse en el 99, tío. Entonces, digamos que me baso mucho en mi experiencia vital. Temas que me han pasado la vida, los he pasado ahí. Y sí, creo que es el séptimo, Mi Veneno, que es instrumental. Estaba ahí, incluso... Lo he desarrollado y ha cambiado un poco los colores antes de la grabación y, no sé, sí, evolución. Sí, al final son diferentes momentos, diferentes estilos, pero pienso también que es quizá también enriquecedor a la hora de mostrarlo. Sí, no ha sido, hace poco me decía, pero ¿este disco qué es? Y digo, ¿es un concepto que has hecho a la hora? No. O sea, es un resumen de vivencias, básicamente. Y sí, eso es. Muchos momentos. Lo que es difícil es que hoy sigas estando, digamos, de acuerdo musicalmente hablando con lo que podías tener compuesto pues hace casi 30 años, por poner un ejemplo, ¿no? Tú más o menos, a ver, que es verdad que luego se le da, el disco se ha grabado en la actualidad y como tú bien dices, pues se le puede dar un arreglo final, ¿no? Pero suele ocurrir muchas veces que los músicos, como vais evolucionando, al final acabáis descartando lo más viejo. A ti no te ocurre para nada, sigues siendo la misma persona que eras hace 30 años, igual con algún matiz, pero una canción como, por ejemplo, Siempre estar aquí, vamos, te acompañará toda tu vida y sigues viendo la situación igual que cuando compusiste aquella canción. Es que digamos que sí, por supuesto, hay canciones que a día de hoy no tocaría. cosas que pensaba que ahora no las pienso, pero es digamos que esta canción en concreto habla mucho de lo que es la persona, de cuáles son los principios de vida. Entonces, para mí el tema de ayudar y lealtad y, no sé, creo que son principios bastante férreos. O sea, yo si puedo ayudar, te ayudaré. Hoy, mañana y hace 20 años hacía lo mismo. Ahí, pues eso, My Way también, por ejemplo, es una muestra de pretensiones, o sea, esto es lo que soy y esto es lo que hago, que antes también lo hacía. Uh-huh. A nivel de, como comentas, que hace 20 años quizá no era la misma persona, pero digamos que había puntos en que no ha cambiado mi ser, digamos que sigue siendo el mismo en ciertos aspectos. Si evolucionamos, si evolucionan las canciones, pero digamos que hay partes de la persona que no varía, ¿vale? Entonces, por ahí más o menos. De hecho, hay dos temas que son My Way, que lo has mencionado, y Mi Sangre, que entre paréntesis pone Reimagined, ¿no? Como sí. Vueltas a imaginar qué historia tienen estos dos temas en concreto. Sí, mira, lo de Reimagined realmente era una forma de... Es un remix, es una vuelta de hoja. Estos dos temas salieron en LP, tal y como comentaba, de Politics. Uh-huh. Lo que pasa es que en aquel momento, digamos que cuando hicimos la grabación, no estaban tan enfocados al heavy, tampoco quizá la banda estaba tan enfocada, estaba mucho de menos un doble bombo, mi batería era muy reacio, había cosas, es lo que te digo, que pedía más fuerza, y Mi Sangre lo mismo. Entonces quería darles un lavado de cara y que sonaran como debían haber sonado en el principio. Es lo que te digo, que al final tienes unas herramientas y tienes que jugar con ellas. Entonces, a día de hoy, después de conocer a Pedro, dije, buah, es que la diferencia es abismal. Escuchar las dos versiones, la anterior estaba bien, pero era más rockera. Le faltaba punch, le faltaba caña. Uh-huh. Entonces, lo de Reimagined, pues, es eso. O sea, darle un restyling, uh-huh, que le llaman también el tema de coches. Darle una vuelta de cara. Sigue siendo la misma esencia, pero digamos que... con un puntito más. Y bueno, Pedro aporta, como hemos dicho en el disco, tanto guitarra rítmica como en baterías, bajos, sintes, arreglos. Se ha grabado, mezclado y masterizado en sus estudios, en Chromaticity Studios, también con Aitor Ruiz, pero la producción es tuya. No has querido dejar tampoco demasiado que él, por ejemplo, guíe estos temas hacia un terreno que siempre puede dar una idea, ¿eh? Un músico tan brillante como Pedro J. Monge te puede dar una idea que hasta te da la vuelta alguna de las canciones. Pero tú en todo momento has querido ser, digamos, el director de todo esto, ¿no? Son tus canciones, tus composiciones, y aparte que tampoco Pedro, digamos, las retoque demasiado, que tú sigas siendo el que lleva un poco la batuta. Sí, al 100%. La cuestión generalmente cuando vas a un estudio te dicen no hago nada, simplemente te grabo y a correr. Tema medio, te apoyo y te doy algunas notitas. Y el tercer grado sería, me encargo completamente de todo. A ver, me acuerdo que cuando preparó las primeras bases, le corté directamente las alas en el sentido de que, hostias, digo, no quiero que suene, porque habían producido también Itinerum así, no quiero que suene Itinerum, no quiero los mismos efectos, no quiero el mismo sonido, quiero que sea yo. Incluso él cogió y hizo, digamos, su visión de los temas. Y le dije, no quiero esto tampoco. O sea, esto es Pedro Monge tocando temas de Pachiluque, no es esto. Uh-huh. Entonces, digamos que en ese sentido he sido bastante férreo. O sea, quiero que mantenga, digamos, mi esencia. O sea, porque al final es lo que quiero hacer. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, sí ha tenido muy buenas ideas. Por ejemplo, el tema de My Way, el hecho de cambiar la forma, si escuchas la versión anterior, en este caso, digamos, con él, se le ocurrió hacer el principio como es el, o sea, al final del tema volver al principio, o sea, cortar y pegar, digamos, la estructura, y joder, fue una buena idea, pero ya te digo, sin dejar de ser yo, o sea, acepto buenas ideas, todo lo que aporte al disco se acepta, pero digamos que es sin alejarse de lo que es mi idea, o sea, digamos que quiero tener, digamos, ese sello personal, o sea, si no dejaría de ser yo. Y es algo muy típico, ¿eh? Te digo en serio, sí. Creo que muchos músicos estarán de acuerdo conmigo. Cuando vas a un estudio, te plantean esto y al final, depende cómo hasta dónde dejes, puedes llegar a cambiar muchísimo las cosas hasta el punto de no ser tu idea o lo que era tu idea antes de entrar a grabar. Uh-huh. En ese sentido, ya te digo, he querido mantener fiel a lo que era, digamos, el boceto original. Eso es. Además que tú eres el protagonista. Pero muy buenas ideas, ¿eh? Pedro es muy bueno en su trabajo y tiene ideas muy buenas, ¿eh? Por supuesto, bueno. Me parece un músico como... Es una bestia parrada. Un auténtico maestro vamos, que además hace auténtica magia, ¿eh? Y encima la imaginación que tiene para él mismo hacer canciones, pero que también para captar lo que otros músicos le pueden dar, a mí me parece realmente brillante. Exactamente. Pero tú llevas la batuta, al fin y al cabo, también eres el protagonista, digamos, a nivel de, bueno, virtuosismo, ¿no? Porque al fin y al cabo la guitarra solista es tuya de forma general, la voz también, pero sí que en Mi Veneno hay un solo suyo. Ahí sí. ¿Se daba pie a ello o cómo surgió ese momento en el que él sí tiene un momento, digamos, de lucidez en el plano solista? Sí, ya te digo, yo le dije, cualquier cosa que aporte al tema y que lo haga crecer, bienvenido sea. Entonces, digamos, ese tema, realmente, en esa parte no había nada. Simplemente me quedaba con la guitarra rítmica haciendo lo mismo, por duplicar. Y me dijo, hostias, ¿por qué no metes un solo ahí? Y, hostias, es que yo veo un solito ahí y digo, muéstramelo, a ver, muéstrame tu idea, joder. Me presentó eso y realmente es una guinda en el pastel, o sea, parece brutal lo que hizo. O sea, y ya, digamos... O sea, paso de hacerlo yo, déjalo tuyo y, digamos, el aporte, muy agradecido. Me parece una pasada lo que hace ahí. Mm. Es sencillo, pero es que el aporte que le da, le da otro toquecito ahí al final. Y, joder, no, es lo que te digo, tiene muy buenas ideas. ¿Y por qué no haber esperado a sacar el disco cuando ya tuvieras una banda? Aunque hubieras grabado con Pedro Monge, que él podía haber aportado alguna cosa... Pero ya tener una banda, porque me consta, ahora vamos a hablar también de ello, me consta que tú ya tienes un grupo con el cual vas a tocar en directo estos temas de Pachiluque, y claro, ahora esos músicos se van a tener que amoldar a lo que se ha hecho en el estudio, ¿no? No sé si es que igual no tenías ni pensado en un momento dado que esto se pudiera llevar al directo, o por qué no esperar a tener una banda. No, mira, eso ha sido ya más algo comida de tarro mía que otra cosa. Joder, digamos que la idea de sacar un disco siempre la he tenido ahí. Yo quería sacar un disco propio. Y realmente cuando llegó el tema de la pandemia que nos partió la vida a todos, digamos que dije, oh, tío, tengo que hacerlo y cuanto antes, por lo que pueda pasar. Es parecerá una paranoia, pero no sé. Digo, quiero hacer algo, quiero sacar un disco antes de morir, digamos. Dios quiera que no, pero bueno. Esperemos que te quede mucho y que te queden muchos discos por sacar. Eso espero. Pues entonces, el hecho de coger, a ver, los temas estaban ahí, incluso algún músico ya le había comentado la idea y esto, y les pareció interesante. Pero digamos que montar la banda, aprender los temas, ir a grabar, hostia, se alargaría mucho, ¿vale? Entonces, digamos, yo la forma esta de trabajar de Pedro no la conocía. Siempre lo normal ha sido eso, vas con la banda y grabas. Y la forma esta de preparamos los temas, le grabamos y luego hacemos la banda, es, no sé, me sorprendió. Uh-huh. Y digamos que decidí hacerlo así, porque digamos que, joder, es que me gustó muchísimo la forma de trabajar con Pedro, tanto con Itinerón como con Usuales, que habían hecho anteriormente con él. Y dije, hostias, es justo lo que quiero. Es súper interesante. Entonces, por lo que pueda pasar, voy a hacer primero el disco y luego lo sacaremos a directo. Que tranquilamente, mira, generalmente, digamos que aparte de cuando he tenido bandas, he estado tocando en solitario con backing tracks, que son las piezas de acompañamiento. Podría sacar esto a directo tranquilamente yo solo, tal y como te digo, con backing tracks, pero no es interesante. Uh-huh. Lo que quiero es volver a tener una banda y salir a directo a dar caña. Uh-huh. Entonces, sacamos primero el disco, buscamos los músicos, que con alguno ya lo tenía hablado de antemano, y ahora pues vamos a aprender los temas, a darle el color que haga falta y sacarlo a directo. Estamos trabajando ya en ello y espero que en breve estemos listos para salir a directo, que es el objetivo. De hecho, es que además hay muchas ganas, tío. Muchas ganas. Pues de hecho, alguno de esos músicos ya colabora de forma un poquito soterrada en el disco, ¿no? Porque hay coros de Iván Herzog, de Neko Sagastume, de Óscar Rodríguez y Miquel Feijó, y ahí está el nombre de Iñaki Munita, que me consta que es batería original y fundador de Ángeles del Infierno, casi nada, y por lo que he podido leer por ahí, es uno de los miembros de esa banda que ahora mismo me vas a presentar tú. ¿Quiénes son los músicos? Si no me equivoco, a ver si estoy metiendo la pata, pero yo lo he leído por ahí, que Iñaki Munita será el principal batería de tu banda, ¿no? Háblanos un poco de qué banda al final va a conformar Pachiluque, ¿no? Ya como grupo. Pues sí, mira, exactamente. A Iñaki le conocí hace ya unos años, con un proyecto que andábamos, que te digo que está latente ahí, o sea, ese saldrá. Y en su día, joder, llegar a conocer a alguien con el que has aprendido, que, hostias, yo tuve una época muy Ángeles. Yo cuando descubrí el Maldito Sea Tu Nombre, aquello fue flipante. O sea, digamos que conocer a la persona que para ti ha sido Dios, es ahí, joder, es increíble. La cuestión es que estuvo a través de la cantante de aquel proyecto, nos pusimos en contacto, vino una vez a tocar al local y estuve tocando con él, y la verdad es que hubo una energía ahí de, no sé, o sea, hubo muy buen rollo desde el primer momento, y me dijo, hostia, me gustaría hacer alguna vez algo contigo, y digo, pues te tomo la palabra, tío, para mí sería un placer. Entonces, cuando fui a poner en marcha el proyecto este, a grabar el disco, le comenté y me dijo, sí. Uh-huh. Directamente para adelante. Por aquel entonces tenía digamos, al lado al bajista que tenía antes en Politics, pero al final sustituyó en Itinerum a Iker, y al final se ha quedado ahí. No quería molestarle y he buscado otro bajista, que en este caso al bajo va a estar Sergio, que hasta ahora ha sido el guitarra de Helmuga. Uh-huh. Pero por medio de un colega le comentamos el tema y, hostia, pues me interesa probar al bajo, y la verdad es que me ha sorprendido. El tío es muy bueno. Pues la verdad es que muy bueno. Entonces, al bajo, hostias. Qué fenomenal banda. Yo he destacado ese nombre de Iñaki Munita porque me parece la leche. No sabía, o no tenía muy fichado. Es una pasada. Es que no sabía ni dónde estaba ni lo que estaba haciendo. Y realmente, cuando he visto, estamos hablando de alguien que grabó discos, si no me equivoco, como Pacto con el Diablo, Diabólica. Los tres primeros, El Joven para Morir. Joven para Morir es uno de los discos, sí, de mi infancia, concretamente. Nunca he sido muy, tengo que reconocerlo, que nunca he sido muy fan de Ángeles del Infierno, no porque no me guste, sino porque cuando lo he escuchado me ha gustado, pero por lo que sea, me he ido hacia otras bandas. Pero el Joven para Morir, concretamente, por lo que sea, no porque tenga que ser ni el mejor disco, ni mucho menos, de Ángeles del Infierno, pero sí que formó parte de esa banda sonora de cuando eres un crío, y que ahora podamos volver a ver en directo a Iñaki Munita contigo, me parece una auténtica pasada. Por cierto, hay una colaboración de Alejandro Espinosa en los teclados de Welcome to the Real World, que es el tema que hemos escuchado. ¿Qué historia tiene? Porque claro, realmente no es un disco muy pensado, entiendo, para que haya mucho teclado, pero hay una colaboración aquí un poquito especial. ¿Cómo surge? Sí, antes de contestarte eso, te diré que a la guitarra está Javi... Ah, no lo habíamos dicho todo. Vale. Lara, que no le habíamos nombrado. Que no se nos olvide. Eso es. Uh-huh. Eso es. Entonces digamos que estamos nosotros, o sea, los cuatro. Uh-huh. Iñaki a la batería, Sergio al bajo y Javi a la guitarra. Uh-huh. Y digamos que solista y voz estoy yo. Uh-huh. El tema de Alejandro, uh-huh, súper curioso. O sea, fue a raíz de la PUA. Él fue juez en la PUA. Yo me presenté 3 años... el segundo año gané la PUA de plata, el segundo puesto, y la cuestión es que después del concurso y todo eso, hicimos buena amistad, hicimos cositas juntos, recuerdo que hicimos una banda sonora para un cortometraje, que quedó segundo en el Festival de Cine de Donosti, y participé en algún tema de sus discos, Duran Dark, digamos que es el nombre con el que presenta sus discos. Hice un par de colaboraciones, pues eso, metiendo un par de guitarras y eso. El proyecto este que comentaba, me lo planteó él también, o sea, digamos que hemos hecho muchas cosas juntos. Y esta, digamos que la intro esta, la compuso para mí en su día. De hecho, he empezado muchos conciertos con esa intro. Digamos que fue algo, casi un regalo. Y dije, es que es perfecto para hacer la introducción al disco. Uh-huh. Es uno de los temas, digamos, instrumentales, que no es instrumental de todo porque están tus palabras también, aunque no sea cantando, pero nos dices, ¿no?, el título de la obra. Va un poco unida o tiene cierta ligación con Hey Crew, que también es una instrumental, que no llega a ser realmente instrumental en el sentido total, porque hay una voz, que también es la tuya, simulando, ¿no?, esa sensación un poco de directo. En concreto, Welcome to the Real World, que es el que abre el disco, ¿cuál es ese mundo real? ¿O qué es lo que nos cuenta una canción que realmente no tiene más letra? Vale, aquí faltaría un par de planos visuales, pero digamos que lo que quiero hacer es que la gente despierte, o sea, que no todo es bonito, o sea... entraríamos dentro de aspectos más profundos. Es un poco, digamos que relacionado un poquito con el tema de la pandemia, o sea, el despertar, o sea, a ver, que estamos aquí y cuidado, o sea, que tenemos que aprender a llevar las cosas. Es un poquito así. Ya te digo que quizás, al no tener apenas líneas melódicas, salvo el punteo este, falta... una pequeña explicación de qué es ese tema, o de cómo estás preguntando y eso. Pero sí, por ahí van los temas. Y no tiene relación, por ejemplo, con Hey Crew. Hey Crew, realmente, fíjate, de la misma manera que Queen hizo el We Will Rock You, o incluso Satriani el The Crew Song, buscaba una interacción. Una de las cosas que más me gusta en directo es interactuar con la gente, o sea, de hecho en mis conciertos ahí en solitario llevo micro abierto para quien quiera cantar conmigo que sepa lo que es un escenario, que tenga la oportunidad de, yo hago lo que me hubiese gustado que me hubiesen hecho a mí, en un concierto de Sutagar, que ahí Tobio dijera, tú gilipollas, sube aquí a cantar conmigo, ¿sabes? Entonces le doy la oportunidad a la gente de hacer eso. Lo que hago con Hey Crew, lo que quería hacer era involucrar un poco más al público. Entonces, digamos, metes un pequeño riff y la respuesta del público es el hey. Realmente está, la canción está grabada en estudio, pero quería, pues eso, un directo falso, por ejemplo, o sea, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Me gustaría, y esto en directo seguramente sonará guapo, tío, cuando la gente responda a esa llamada, ¿no?, de la guitarra. No sé, es un poquito, ya te digo, buscar la interacción con el público. Yo sobre todo uní ambos temas, sobre todo por el tema que son instrumentales, pero no totales, porque claro, Welcome to Real World es un tema como más trascendental y Hey Crew es un tema muy festivo, ¿no?, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que son canciones como que son instrumentales, pero luego tienen ese pequeño aporte de tu voz, ¿no? Por eso las unía. Sí que es verdad que a nivel de mensaje, pues Welcome to the Real World tiene otra esencia. Y además me alegra que comentes lo de la pandemia, porque a veces ocurren cosas en la realidad que precisamente yo creo que son toques de atención para la humanidad. Y entiendo que cada vez que pasan esas cosas, espero que alguien pues reciba ese toque y despierte un poquito. Así que me alegra mucho que aunque no tenga letra como tal, pues tú hayas querido transmitir ese mensaje. Por cierto, que luego a nivel de cantar, tanto lo mismo te dan en inglés que en castellano, ¿no? En principio no tienes un idioma, digamos, con el que estés más cómodo. Sí, a ver, mi lengua materna es el castellano, pero me crié en Cataluña, puedo cantar en catalán, aquí en euskera, francés, inglés, un poquito de alemán, algo de italiano, bastante políglota en ese sentido. Realmente era para dar un poquito más de amplitud al mensaje, ¿sabes? No centrarte solo en un idioma. Al final, cuanto más lo escuche más gente, mejor. Entonces, que sepa un poquito de todo el mundo de qué va el tema, ¿vale? Uh-huh. Hagamos esto, el tema de Roller Coaster, por ejemplo, digamos que realmente es la primera canción que hice o que he compuesto directamente en inglés. O sea, sí, podía haber hecho tranquilamente en castellano, pero quería probar un poquito, oye, ¿cómo sonaría un tema mío cantado en inglés? Porque quieras o no, digamos que el inglés a nivel de idioma encaja mucho mejor muchas veces que el castellano, que es, no sé, a la hora de enlazar frases, a no ser que seas un virtuoso de la palabra, que no lo soy, que yo creo que me expreso mejor con la guitarra que con la palabra. Mm. Entonces, no sé, pues intentarla. Casi ha sido un experimento. Mm. Digamos que casi ha sido un experimento. Y, sí. Y también está claro que eres más guitarrista que cantante. No es que lo hagas mal como vocalista, pero está claro que, o te veo yo, ¿no?, más orientado a lo que es a la guitarra. Sin embargo, luego te defiendes muy bien cantando también en este disco. No sé si tú siempre tuviste claro que querías cantar tú, o si se llegó a barajar la posibilidad de que hubiera algún cantante que pudiera participar en el disco. No descarto nada. Ahora mismo, a ver, hay cosas que realmente cantar y tocar, Didi quien lo decía, no se puede cantar y tocar a la vez. De hecho, tú ves los vídeos y o cantas o tocas. Puedo defenderme hasta cierto punto, pero sí es cierto que si te dedicas solo, por ejemplo, a la guitarra, puedes hacer muchas más cosas. Estás más limitado. Hablo de mi caso, ¿eh? En mm-hmm. mi caso estoy mucho más limitado tocando y cantando a la vez. Realmente acabo de poner la máquina en marcha. Acabamos de poner la banda a rodar y depende cómo lo vean, no descarto meter un cantante o el otro día, pues no quiero ir al directo con sintes grabados en plan sampler. Pues a lo mejor busco un teclista que siempre te da otro poquito más de aporte. Uh-huh. Digamos que esto, hemos hecho el primer paso, el camino puede ser muy largo y espero que sea así. Entonces, evolucionaremos a lo mejor. Uh-huh. Cuanto mejor sonemos, cuanto mejor aportemos, mejor para todos. Uh-huh. O sea, para nosotros como banda y para el público como espectador. O sea, queremos hacer lo mejor posible, eso está claro. No descarto nada, ¿eh? O sea, bueno, los temas ya han quedado cantados con tu voz y, claro, igual luego... Sí, bueno, sí. Me refiero a mirando al futuro, ¿eh? Ah, ya, un siguiente mirando disco, ¿no? Probablemente, vale. Sí, porque este disco ya como ha quedado con tu voz, pues ya, que además, por cierto, yo no sé si te han dicho influencias o no, pero evidentemente tienes bastantes influencias de guitarras virtuosos. Yo te considero bastante clásico de forma general, pero luego sí que sale también a veces alguna vena un poquito más actual, más moderna, pero hay mucho de Maiden. A veces tu voz me recuerda, en un momento dado, me llega a recordar Héroes del Silencio, que no sé si lo tienes como influencia, y luego en las partes más sensibles, digamos que hay en esa forma de alargar las notas, hay un deje un poquito Gary Moore también. Son, digamos, los nombres que se me vienen a mí a la mente cuando escucho el disco. No sé si tú estás de acuerdo con esas influencias. Sí, completamente, al 100% de acuerdo. O sea, Gary Moore, digamos que para mí fue mi padre musical. Yo mismo le decía a mi hijo, hostia, llevaba una camiseta suya casualmente, y decía, este era mi padre. O sea, Gary Moore ha sido, suelo decir, la mayor influencia junto con Satriani. Joder, mi ilusión era llegar a conocerle personalmente, y si pudiera haber tocado con él hubiese sido la hostia. Ya no se puede, terriblemente falleció hace unos años y tiramos para adelante. A nivel de influencias, por supuesto, Maiden ha sido muchísimo, Scorpions también, Héroes del Silencio, por supuesto que sí, pero fíjate que como con otras bandas les descubrí o me fijé, porque por aquel entonces tiraban por otros derroteros mucho más heavies, les descubrí casi cuando se habían separado. Entonces, sí, incluso me han dicho que ciertos matices se parecen a mi voz, sí, de cantar a veces. Y, sí, completamente de acuerdo. Y a nivel instrumental, pues sí, Satriani y Gary Moore, influencias básicas. O sea, digamos que de por algún lado tienen que salir, digamos, las influencias, el agua de las fuentes que has bebido. O sea, eso es inevitable. Tal y como comentabas, sí me considero más clásico. Y digamos que en cierta manera me he despegado un poquito de las tendencias de guitarra actual. Digamos, hablando de Gent y hablando de Shred. O sea, joder, ¿sabes qué pasa? Prefiero tocar menos, pero intentar ser personal. O sea, tener un poquito de sello personal. Me pasa que escucho a mucha gente que suena igual. Todos son sweep pickings y mucha velocidad, pero hostias, al final, joder, parece que no es por criticar, pero es que no encuentras demasiado sello personal en muchos casos. Sí, hay muchísima gente que toca 100.000 veces mejor, pero hostias, que muchas veces acaban tocando igual y no sé, personalmente, por eso ya te digo, me desvió un poquito de la tendencia actual de la guitarra en ese sentido. Soy muy clásico, sí. Para mí los años 80-90 fueron básicos. Ojalá hubiese nacido 10 años. Me hubiese encantado. Bueno, sería también sería 10 años más viejo, así que piénsalo. Eso lo que marca el DNI es otra cosa. Bueno, y el título de la obra, ya casi voy terminando, Love and Hate, que claro, viendo la portada, podría llamarse Heaven and Hell también, porque es un tema del disco, también hay que decirlo, y que luego ha dado juego a esa portada diferenciada en dos partes, ¿no? En un lado estaría un poco, hay una batalla un poco entre el cielo, entre ángeles y demonios, ¿no? Podría haberse llamado Love and Hate, Heaven and Hell o Ángeles y Demonios. Sí, tranquilamente, al final es la dualidad. O sea, en este caso Love and Hate es el quinto tema, el que le da nombre al disco. Es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Los principios, digamos, lo que nos mueve como personas. Todo depende de la dualidad. O sea, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, ángeles y demonios. Love and Hate, dos pasiones primordiales, primarias. O sea, dos sentimientos primarios. Y muchas veces lo fácil que es de pasar de un lado a otro, generalmente incluso en ambos sentidos. Es lo que te digo, es quizá un tema más personal, más trascendental, y sobre todo basado en eso, sí. Es la idea del bien, es la dualidad, bien, mal, ángeles, demonios, no en el sentido ese de guerra continua, pero sí de luchas interiores. Más que del bien y el mal, lo que es el amor, el odio. Desgraciadamente he conocido los dos. Joder, cosas que te sorprendes, que dices, joder, ¿cómo puedo odiar a una persona, tío? Y luego te das cuenta de que el odio no conduce a ningún lugar bueno y eres consciente. Digamos que es una parte del aprendizaje de la vida. Pero sabiendo que está ahí, o sea, en el momento que conoces ambos extremos, no sé, eres más consciente, digamos, de, como persona. Es una chapa de lo que te estoy dando. Pero claro, sí. A nivel personal, mi visión de las cosas, mi visión de la vida. Entonces, no se basa solo en ángeles, demonios. Hay algo más trascendental, ¿sabes? Todos tenemos dentro esa claridad y esa oscuridad, y además yo creo que tanto el amor como el odio, ambos son necesarios. O sea, eliminar el odio, alguno lo tomaría como algo positivo, pero es que hay veces que no es imprescindible. Otra cosa es cómo lo canalices o cómo lo utilices. Pero es que nada, o sea, uno no es nada sin el otro. Por eso te digo. O sea, no puedes tener solo bien si no existe el mal. No hay luz si no hay oscuridad. Hay que saber manejar ambas cosas, entiendo yo, pero bueno, ahí nos iríamos ya a filosofar, divagar y podríamos, vamos ya... entramos así. Lo que sí, mira, es muy curioso porque hace tiempo leí una cita de, creo que eran de los chilenos, de los indios, norteamericanos, y decía, dentro de cada uno existen dos lobos, uno es bueno y el otro es malo, de ti depende a cuál vas a alimentar. Hostias, es muy curiosa la cita, no sé, es lo que hablamos, depende para dónde te dejes llevar, tío, o sea, pero que ya te digo que uno no es nada sin el otro. Por supuesto, pues sí. Pues Pachi Luque, muchas gracias por charlar con nosotros esta mañana de sábado. Enhorabuena por este Love and Hate, que pronto podamos verlo en directo, que no te pregunto si tienes alguna fecha cerrada o estás trabajando en ello, pero vamos, que te veremos en directo en alguna oportunidad, ¿no? Sí. Ya te digo, acabamos de poner la máquina en marcha y en cuanto estemos listos hay oportunidades y nos veréis en directo, pero fijo. O sea, ayer mismo estaba hablando con gente de otros grupos y ya les dije, o sea, en cuanto monte esto, en cuanto estemos listos, os llamo y montamos algo. Hay muchísimas ganas por todos los componentes del grupo de salir a directo. Pues yo creo que podemos conseguir un buen directo y que la gente va a disfrutar. Pues será un placer, desde luego, veros en directo. Ya para terminar, pues añade lo que quieras y elígeme un tema del disco, el que tú quieras. Lo primero, daros muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Creo que es un disco que hay que escuchar. Mi interés no es vender discos, mi interés es que la gente me conozca. O sea, hay mucho que descubrir. Hay muchos temas por detrás que vendrán después, si todo va bien. Y si me permites, recomendaría un poquito, digamos, viendo un poquito cómo las críticas recibidas, otro de los discos, o sea, otro de los temas que más está gustando así sería el séptimo, Mi Veneno. Uh-huh. Me gustaría terminar con ese tema porque, joder, lo que decía uno es, te invita un poquito a la reflexión y a disfrutar un poquito de la vida. Venga, pues ya. Es un tema muy positivo y espero que os guste. Pues lo estamos escuchando. Además, aquí también es el único tema en el que hay un solo de Pedro J. Monge. Exactamente. Y luego hay muchísimos detalles más, por supuesto, que la gente lo escuche y lo disfrute. Estamos en contacto. Un auténtico placer, Pachi. Igualmente. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, instante no se acabe porque sabes a café. Saborando estamos el café, que me he ido bebiendo sorbito a sorbito mientras que hacíamos la entrevista con Pachi Luque, así que pues le damos las gracias a Frank, que es el que nos lo ha traído bien calentito y que ha estado aquí calladito, esperando. Gracias por la espera, bueno, disculpa por la espera. Has venido prontito también, ¿eh? Me he adelantado, Egunon, buenos días a todos y a todas, me he adelantado yo. Bueno, tú ya sabes que siempre te hago, vamos, la puerta la tienes abierta, entras y encantadísimo. Y pero... he podido disfrutar además de un gran artista y de este último tema que vamos, que supongo que era Pedro Monge por lo que he oído, el que hacía el solo. Vamos, nada que ver con su estilo, pero qué bueno es tocando la guitarra, estaba ahora... El solo final, creo que es el suyo, además. Sí. Es el solo final, sí. Pero tiene la canción en sí es preciosa, vamos. Es que es muy buen disco. Muy melódica. A ver si saco tiempo, que últimamente la gente lo sabe, las críticas me está costando mucho porque estoy con crónicas y estoy preparando el programa y otras historias. Y yo no sé... No nos da la vida, Antonio. No da la vida para mí me pasa igual, ahora encima empiezo ya con... festivales, conciertos, ya... Uf. Pero vamos, tiene mucho que analizar este disco, ¿eh? Porque es muy variado, sí. Está muy bien y tiene una buena crítica, vamos, que de todas formas hay otros compañeros que también seguramente lo reseñarán. Yo doy para lo que doy, si alguna vez alguien no llego, no me lo tengáis en cuenta. Porque... También te voy a decir una cosa, Antonio, desde aquí, desde la radio, se escucha mucho mejor una canción que desde cuando me descargo el programa y le escucho... Me cargo con los auriculares aquí. Si funcionan bien los auriculares... Sí. Claro. Sí. Claro, no, pero lo sientes. Yo no sé si es el embrujo de la radio, ¿no? Claro, no pues sé. Es como cuando te hacen un acústico, lo estás escuchando aquí, viendo in situ, pues es que a mí se me pone el pelo de punta, luego lo escuchas a través de la radio, no en descarga, y se pierde... Es como... Magia. Claro, el de estar en el sitio. Es como cuando estás en un directo, por mucho que, da igual que lo grabes y que lo lleves con muy buena calidad y que te hagan un DVD de la leche, no va a ser nunca como estar allí. Siempre se ha dicho que la radio tiene magia y es verdad. Yo cuando he escuchado programas de radio, luego ves esos programas de radio que los han pasado a televisión, que te gustan, no tiene esa magia. Claro. Te lo imaginas, es como leer un libro. Pues yo sigo siendo firme defensor de la radio, del espíritu además, que mientras pueda mantenerlo sea más... primigenio de la radio, fíjate que las entrevistas suelen ser en directo, también voy a reconocerlo, que es porque me es más cómodo, porque al final vengo con la entrevista preparada y sale todo del tirón. Sí. La gente dice, es que guay, lo haces en directo y tal, es verdad que es un salto sin red, porque si no tienes el día, pues no tienes el día y no hay forma de editarlo y lo que sale, sale, y hay días que estás más fluido y días que estás menos fluido, pero sin embargo me lleva menos tiempo. Tú sabes lo que sería sacar un hueco entre semana para cualquier día para grabar la entrevista. Hombre. Y luego tienes que venir al programa y es verdad que vienes ya con los deberes hechos y que estás aquí como muy tranquilo porque dices, es bueno, que si no te metes mucha presión, Antonio, yo creo, vamos. Claro, no, pero cuando la entrevista está hecha y vienes aquí a la radio es verdad que vienes como muy muy liberado, ya tengo la entrevista, ya está grabada, pero no, y tengo no, un ratito. No es lo mismo, que no. Para mí es mejor hacerlo en directo. A mí claro, me gusta más hacerlo claro, en directo. Claro, eso voy a y al margen me resulta también más cómodo, que también hay que decirlo. Cuando no se puede de otra manera, se graba, ¿eh? Y se hace de otra forma. También lo hemos hecho en muchas ocasiones. Pero si se puede, siempre prefiero en directo. Y si se pudiera, siempre con los músicos aquí. Claro, hombre. Pero claro, eso es muy complicado porque la gente está donde está. Físicamente no podemos estar en todo el mundo. Todavía no hemos aprendido a teletransportarnos y esas cosas. Ni tenemos un presupuesto para pagar el viaje a la gente. Sí, eso. Porque imagínate, una banda que te venga a Madrid, va, no te preocupes, te pagamos el viaje, el alojamiento, te vienes a la radio, pasas un día, te recogen en la puerta. Pues no, va a ser que no nos llega para eso. En algunas radios lo que hacen es pagar los artistas, curiosamente. Lo haríamos contigo, mira, que te pasen a buscar y que vengas todos los días aquí a la sección. Claro, desde ahí, desde el pueblín. Claro. Eso es, pero no se puede, así que te agradecemos que vengas por tus propios medios aquí de vez en cuando y cuando no, pues utilizamos el teléfono. Hombre, tengo la gran suerte de tener la familia aquí, entonces pues quieras o no, o vienen o vengo, y normalmente vengo. Bueno, tenemos pendiente a ver si nos da tiempo a hacer alguna crónica, que hemos visto un par de conciertos desde la última vez que estuvimos por aquí, pues la gira de Lane, ayer The Descent se despedían junto a Unnatural Killer, bueno, en ese Bogborn Fest, y otro par de bandas que luego te diré, Fallen at Dawn y Sun Green Cult, mira, me acuerdo. De Lane he visto algún vídeo y eso que decían, que no llevaba bajo, ¿puede ser? No llevaban bajo. Luego lo voy a contar, porque si no nos anticipamos y tenía pensado poner otra cosa antes. Y preguntarte vale, hablando de directos, ¿qué tal Octavio Niewski en el Nachurro? Pues muy bien, fue fenomenal. A última hora vinieron los municipales a la última canción. No pasó nada. Si puedo, igual me paso a ver a Sergio, pero a ver qué le dijeron al final, pero nada. Fue, fíjate, de enfrente del bar, dejado la puerta abierta, porque estuvimos escuchando, y o sea, es que se oía menos que la música. Que yo he salido fuera cuando estaba tocando y si se oye menos que la música. O sea, además era un acústico. Era un acústico. Sí, yo hablaba de vez en cuando con la gente que había allí, que estaba bastante bien. Bueno, el bar a tope. Yo calculo que serían unas 36 personas, que para ver fútbol y baloncesto y todo eso, pues ni tan mal, y vi mucha gente conocida. Estuvo muy bien, a mí me gustó mucho, la verdad. La verdad que es un espectáculo verla. Además, merece la pena. Bueno, si no pasa nada, le verás pronto. Sí, sí, sí, el día 31 de mayo pasaremos el día en Aguilar de Campo, que me encantó. Ya la única vez que lo he visitado fue un día fabuloso. Y encantadísimo de estar pues, por allí, pues y cubrir el evento y... Va a ser un placer, ya verás. Pues eso, y ya recordaremos, mira, cuando se acerque un poquito más la fecha, igual volvemos a repasar un poco, incluso todo el cartel, y hablamos un poquito más de ellos, si te parece. Fenomenal. ¿Cuándo vino la policía? Porque hasta las 10. A las 10 y 2 o 10. Madre mía, o sea, pasar un minuto de la... Eso es porque alguien ya debía llamar y debía estar en la puerta. Oye, si a partir de las 10... Sí, y ya salió Sergio y tal, digo, ¿qué tal? Y no hubo más. Y ya hablé con él, digo, oye, cuando haga la entrevista con Antonio, quiero estar yo, le dije. Joder, y dice, sí, ya se lo recordaré yo. Me dio recuerdos para ti, dice, sin falta. Pues también para él, que bueno, le veremos en muy poquito tiempo, así claro, que... Claro, claro. Pues mira, a mí, esto con la policía solo me pasó una vez en un concierto de Indomables, si no recuerdo, en un bar de Juan de Garay, aquí en Baracaldo, que por cierto ha cambiado mogollón. Ahora mismo, ya encima el mendigo ha cerrado también, que no está en Juan de Garay, pero está en la calle que sube para arriba, La Paz, creo que se llama. Era la calle un poco de marcha de Baracaldo, y últimamente no sé qué ha pasado. A ver, por fortuna por un lado y por otro lado un poquito de pena, está muy muerto, Ya, pero... hay más vida. Mira, vas a Aguilar de Campo. Sí. Un sábado. El sábado que yo estuve dije, pero si hay más vida ahora mismo. Sobre aquí... todo por el día, Es más por el día. La noche ahora depende de días también. La última hora de la noche, ¿cómo estaba aquello, macho? Sí, en Aguilar de Campo. Digo, si ya no está así Baracaldo, como que por una parte, ya digo, había también hubo una época en la que había ya muy mal rollo, muchas peleas, Pero, joder, lo cierto, dices, lo que ha sido esto y en qué ha quedado. O eso, o es que no salgo a la hora, o es que se lleva, como tú dices, se lleva el tardeo ya. Sí, pero a ver, al final Aguilar es un pueblo que está aumentando gracias a la galletera Gullón, y bueno, hay otra galletera, también está Hornos, no sé si es de... No, de Siro, Hornos Siro también, hay dos galleteras, y entre una y otra son 2.500 personas. Yeah. Que claro, para un pueblo de 8.000 no llegará, pero está viniendo mucha gente alrededor. Pero es una zona que, fíjate, las capitales importantes, tanto Palencia como Burgos, bueno, es que queda casi a la misma distancia casi de Palencia que de Santander. A mí, ¿no? O sea, parecido. La ciudad más cercana para mí es Burgos. ¿Y a cuántos kilómetros está? 78. Fíjate, o sea, es que es un pueblo que queda ahí como muy en medio. Es muy complicado encontrar en un núcleo tan alejado. Yo estoy a 20 minutos de Aguilar. Sí, sí. Pues estoy entre Aguilar, Cervera de Pisuerga, que es la capital de la montaña palentina, Herrera de Pisuerga, que ya casi tiras hacia lo que es el llano. O sea, es muy complicado encontrar un pueblo así que quede tan a medio camino y tan alejado de tantas... Y tú tienes Reynosa, que está al lado también. Reynosa también, sí, esa zona. Toda esa zona queda un poquito ahí como un núcleo ahí como muy central entre ciudades, pero como con mucha distancia. No es tan habitual que los pueblos queden como tan alejados, claro. Cuando luego encima siempre se requiere muchas veces ir a las capitales para hacer muchas cosas, tanto trabajar como tal. Y sin embargo, luego es una zona con una vida tremenda. Sí, o sea, tiene vida porque además es un sitio de turismo, el románico allí, pues es lo que te he contado algunas veces. Levantas una piedra y ves otra piedra. Es increíble. Bueno, pues vamos a seguir, si te parece, con el programa. A ver si hago también las crónicas. Pero como tenía pensado pinchar a Adamantia, que no sé si los tienes muy fichados. Algo he oído. Es que mira, se da una cosa curiosa. Y vamos a ir con los temas estos que a ti y a mí nos gusta de vez en cuando sacar. Y lo curioso es que aquí encontramos a Fran Soler. ¿Sabes quién es Fran Soler? ¿No? Un pedazo de guitarrista tremendo, bueno. Que en este caso vuelve a la banda su hermano Manuel Soler. No sabía eso. Ha vuelto a la banda. Aparte, bueno, se han renovado con algún otro componente. Creo que Juan Peires también es el nuevo bajista del grupo. Y es que Juan Soler, hablábamos antes de Love and Hate, sí. ¿No? El cielo y el infierno, ¿no? Esa dualidad. Sí, lo hablabais, sí. ¿Cuánta gente puede haber como Fran Soler que puede decir que ha tocado con Lujuria en directo y también ha sido guitarrista de Serpa? Sí, sí. Ángeles y demonios. Exactamente. Curioso la historia de este chico que yo conocí con Santelmo, por cierto. Santelmo, ahí es donde les conocí yo, sí. Yo le conocí con Santelmo. Bueno, le conocí. Sabía que había estado en la banda de Serpa. Le conocí con Santelmo. Santelmo era un grupazo. El grupazo de Jero. Él sustituyó a Jero. Sí, sí, sí. Jero. Vaya marronazo, me entrar a sustituir a un guitarrista como Jero. Tela. Que claro, era muy complicado entender que en una banda como Santelmo, que parecía su grupo, él se marchara y entró en Fran Soler, que es un guitarrista tremendo. Entiendo que en este país, como suele ocurrir casi siempre, siempre lo digo, es que nunca están suficiente valorados los músicos. Ya. Pero es un guitarrista fantástico y también con una carrera en solitario tremenda. En aquel momento yo le entrevistaba con uno de sus discos en solitario, no recuerdo ahora mismo el título, pero le entrevisté. Él vino con Santelmo a Bilbao y yo le entrevisté por su disco en solitario. De todas formas, por la zona esta de Murcia salen auténticos grupazos de este tipo y artistas. La banda Ubicarse se ubica en Madrid. No, él es de Murcia, si sí, mal sí. No recuerdo. Él es... No quiero meterla, voy a mirarlo. Sí. Él es de Murcia. Es que yo hablo mucho de... Sí, no, él es de Murcia. Sí, pero ya sé que Santelmo era de... Sí, claro. Pero Adamantia se ubica como banda, se ubica en Madrid, creo. O sea, y Santelmo creo que también, ¿no? Santelmo madrileño. Por eso. Sí, claro, sí, sí. Claro. No, eso lo sé, lo que pasa es que... Él es murciano. Claro, claro. Pero supongo que está haciendo vida en Madrid. Claro, supongo que sí, pero que quiero decir que Murcia, toda la zona de esa, subiendo para el Mediterráneo, es una muy buena cantera. Pues el caso es que tienen nuevo disco, bueno, o nuevo, una nueva canción en este caso, que es el iniciado, adelanto de lo que será el cuarto disco de Adamantia. Y no me lo voy a reservar, vamos a escucharlo. Y casualidad que estaba hablando viendo, de Dios y Diablo, sí, que os he visto. Claro, estaba viendo justo un poco la biografía de Fran Soler y digo, mira, si es que ha tocado en directo con Lujuria, es verdad que estuvo sustituyendo durante un tiempo a, bueno, el guitarrista de Lujuria, y con Serpa sí que estuvo de lleno en la banda, no sé si exactamente si grabaría algún disco, pero sí, no recuerdo, aunque bueno, puedo consultar la chuleta mientras que escuchamos. Lujuria es cosa del diablo, ¿no? Me supongo. No sé, cada uno que elija. Cada uno que elija. No, yo digo, por... Si es un pecado capital. Exactamente, por eso. Pues, bueno. Los siete pecados capitales está dentro de la lujuria, sí. Pues vamos a escuchar este el iniciado, adelanto de ese próximo trabajo de Adamantia con los hermanos Soler. Pues bueno, músicos tremendos, y Fran Soler concretamente, pues una debilidad de quien cuando he podido escuchar su música en solitario con Santelmo, pues sí. Creo que demuestra que es un músico enorme. Pues sí. Ahí está este iniciado, lo nuevo de Adamantia. We'll be right back. Ahí está este buen tema de heavy metal melódico, adelanto del cuarto trabajo de Adamantia. Muy bueno. La verdad que melodía, la voz, la melodía que tiene es brutal. Y también va de ángeles y demonios, ¿eh? Pues eso, estamos hoy con esa dualidad, sí, precisamente. No sé si lo habrás hecho también a posta, lo de la canción de qué va. Pero si te das cuenta, está hablando de lo mismo, de la lucha. Hay sincronicidades curiosas que a veces yo no me las busco y luego dices, coño, si tiene relación y no me he dado cuenta. Pues yo qué sé, por ejemplo, cuando entrevistamos a Legado de una Tragedia, que por cierto tiene un toque. Qué bueno, sí, sí. Claro. Oye, cómo me ha gustado. Y fíjate que... Pero qué curioso que justo lo fui a entrevistar a Joaquín Padilla el mismo día que Avantasia, la ópera metal más internacional, digamos, y más conocida, tocaba en Madrid. No lo planteé en ningún momento. Pero fue, salió. Casualmente fue ese día también. No sé si es que el universo manda señales. Fíjate que yo no sabía que había tocado en Iguana Tango. Sí. Justo estuve, vamos, porque le dije a mi pareja, digo, que había estado y me dice, ¿sabes que había tocado en Iguana Tango? Digo, que va, yo sé que estaba ahí en lo del concurso ese, pero no sabía lo de... En el programa este de televisión, que siempre digo mal el nombre. No recuerdo si era la ruleta de la fortuna. No sé si era la ruleta de la fortuna o la ruleta de la suerte. No sé, yo es que como eso no le valoro, por eso no... No, para mí... El trabajo es eso. Yo le valoro por todo, porque todo tiene su valor. Sí, por supuesto. Evidentemente, pero vamos, a mí, creativamente hablando, artísticamente hablando, pues lo que más me ha gustado es lo Legado de una Tragedia. Muy bueno. Pero le valoro a Joaquín Padilla pues todo lo que ha hecho y también el buen trato que siempre ha tenido con nosotros. Es un trabajazo. Estuve 2 horas oyéndolo, o sea que no te digo más que de aquí cuando iba a casa, al pueblo, estuve escuchándolo, que normalmente escucho programas... Y, joder, me enganchó. Esas voces ahí, lo que dices tú. Sí. Te venía bien lo muy black metal, mucho la voz, luego cambiaba. Muy ópera, muy ópera rock. Sí, no, es una ópera rock y se ha ido pasando más a ese terreno más extremo o más oscuro con el paso de los discos. Sí, es oscuro, algo... es muy oscuro, pero es... Siempre haciendo algo diferente. No va a sonar hoy, pero vamos, que tenemos fresca la entrevista y que... Por eso, y simplemente porque... Te hace pensar, cuando estás escuchando una canción y te le transporta a sitios, cosas, pensamientos... Es por el tema de las sincronicidades que hay, por lo que al final hemos acabado hablando del Legado de una Tragedia. Eso es. Y a veces me pasa mucho, ¿no te pasa a ti que estás hablando y dices una frase o una palabra y justo la televisión o lo que está puesto de fondo, luego lo repite? Joder, padre. Y, no es y eso no es ningún bellabú. No sé, a mí es que me pasa muy a menudo. Mucho. O estás hablando de alguien y aparece, o pasa alguien. Y recuerdo también que cuando estábamos encerrados en casa en tiempos de pandemia, no sé por qué, siempre que había un mensaje, que si los críos estaban viendo dibujos, que si tal, todo eran mensajes de se acaba el mundo, vamos a morir todos. Te voy a contar una cosa que me pasó con el hermano de Octavio Niesque en Aguilar. Que, mira, fue no esta última vez, la anterior que estuvo Luigi tocando. Estábamos hablando, joder, ¿cuántos quedan de estos de la quinta que iban con Elvis, tal, no sé qué? Y dice, pues queda Ray Lewis. Le matamos. Al día siguiente apareció la noticia, hablando de eso. El del piano, que quemaba los pianos. Sí, Ray Lewis, que yo le vi en directo. Me jactaré toda mi vida de poder haberle visto en directo. Tú has dicho eso. Y yo a Chuck Berry. Chuck Berry, que estuvo tocando en el Beck. En el Beck, pero yo no le vi. Eso fue, recuerdo que fue en una época en la que estábamos por aquí entrevistando a Midnight Road. 2006, 2007. Sí, yo te hablo de Chuck Berry. Sí, Chuck Berry. 2006, 2007, calculo yo, 2008. Ya no te puedo... Yo a Ray Lewis, no sé si sería en el 2010, una cosa así. Bueno. Que tenía una banda que tocó como 45 minutos más que él. Yo fuimos a ver a Jerry Lee Lewis y de repente sale una banda y digo, ¿dónde está el piano ahí en el escenario? Y digo, ¿dónde está él? Se dice que era el malote, ¿eh? El que les daba a todos, les enganchó a todos, a Chuck Berry, a Elvis, a todos, a Johnny Cash, a todos a la bebida. Era el corruptor, ¿eh? Era el corruptor. Bueno, y mírale el que... Pues yo recuerdo eso, recuerdo su concierto, 45 minutos tocando la banda, pues estoy diciendo 45, igual fue media hora, no sé, un buen rato tocando la banda y digo, ¿dónde está Chuck Berry? Cuando de repente sale un anciano... Que va poco a poco al piano, agrandando pasito a pasito, pasito a pasito, le guiña el ojo a las chicas de las primeras filas. Digo, muy bueno. Ese es el... Pero no le quemó, ¿no? No. Vale. No, pero llegué a pensar que se iba a subir cuando se levantó, porque también se marchó como un rato antes de que, no sé cuánto tiempo, pero un rato antes de que la banda siguiera tocando, porque él no estaba para muchos trotes. O sea, realmente vimos a Jerry Lee Lewis, pero su banda tocó una hora más que él. Claro. Tocó un buen rato y cuando se levantaba dije yo, Dios mío, va a ponerse encima del piano. No, simplemente saludó, le volvió a guiñar el ojo a las chicas. Qué bueno. Y ya se marchó. Pero bueno, entonces no era tan mayor, que tendría 78 años. Lo que pasa es que sí, cascado estaba un rato. Hace ya ya bastante tiempo. Bueno, pues vamos hablando de conciertos, no de Jerry Lee Lewis, que solo contamos ya en su día. Por ahí andará la crónica perdida, no sé si seguirá en la medida negra. Para uno que lo quiera escuchar. Lo que pasa es que hemos perdido crónicas de los primeros años del programa, porque bueno, hubo un cambio de casa. Claro. A ver, hubo un tema que al final nos ha hecho perder muchas crónicas que estaban ahí de los primeros tiempos. Y no sé si hay una forma de recuperarlas o no, pero no sé dónde habrán quedado, en el limbo de conciertos que vimos, sobre todo hasta el 2010 más o menos. Y este de Jerry Lee Lewis, pues no me acuerdo si fue antes o después de ese hecho. Pero bueno, pones en el buscador de la mirada negra Jerry Lee Lewis y te tendría que aparecer si hay algo. El caso es que fue decir que estaba vivo y al día siguiente me levanté con la noticia. Pues mejor no nos acordamos de nada, ¿no? Eso es, no. Esta semana no habrás pensado en el Papa tú un día antes de... No, la verdad que no, ni en Lujuria ni en ningún grupo. No. Pero bueno, el Papa era crónica de una muerte anunciada. Sí, yo creo que estaba... estaba muerto realmente. Bueno, hay quien dice que hemos estado viendo un doble estos días. Yo no lo creo. Yo tampoco, no lo creo, pero tampoco sería de extrañar, pero no lo creo. Pero estaba sin pulmón, por lo que oías las... sin pulmones directamente, no sin pulmón, sin pulmones directamente. Joder. Casi. Luego, ¿qué cantidad de hipocresía ha habido con todo esto durante estos días? Sí, sobre todo, ahí que estoy contigo, que cuando hemos hablado de una cosa y otra... De decir que, ¿qué papa si ha hecho lo mismo que todos? Lo mismo. Bajo mi punto de vista, a ver, esto lo digo desde fuera, hay una cosa que es clara. Se estaba hablando mucho más que nunca de la pederastia en la iglesia, fue cambiar de papa y apaciguar el tema. Muchísimo. Sí. Luego, sin embargo, hay gente, a ver, que esto lo dices desde fuera, yo no sé lo que hace un papa ni lo yo que no deja lo de hacer, tampoco. Y no puedo posicionarme más que de la imagen que te dan. Pero la imagen que te dan de una persona... que está muy lejos de ti, no es la realidad. O sea, mira lo que ha pasado con el rey emérito. Podía haber pasado la historia como el campechano de toda la vida, pero de repente llega un momento en el que, por lo que sea, salen ciertas cosas que siempre ha hecho y que todos sabíamos. Bueno, el que quería lo sabía. Exactamente. El que no ha querido no lo ha sabido. Como dice, entre en cortinillas que se dice. Vamos, estaba claro, pero da lo mismo. Te pueden vender la imagen que les dé la gana. Solo sé que eso se ha tapado. Bajo mi punto de vista, la iglesia encubre un montón de crímenes. Sí. De lesa humanidad. O sea, encubre un montón de... O sea, él llegó a decir, no, se va a reunir con curas pederastas. Llegale. No ha hecho a nada. Ver, si tú te vas a... Sí, claro, tú te puedes reunir con ellos. Ah, eso sí, claro, pero no ha hecho nada. No hay justicia. O sea, no ha ido al germen. Pero vamos a ver, primero hay que tener estómago para reunirse con ellos. Eso es. Y no entregarlos a la justicia. Eso es. O que a ti mismo se te vaya la pinza y hagas justicia tú mismo. Pues sí. Si eres una persona con sangre en las venas, teniendo delante tuyo un pederasta. No. Pero vamos, el tema es que no ha pasado nada. El otro día en un programa muy conocido, no voy a decir el nombre, un psiquiatra forense, bastante famoso, tampoco voy a decir el nombre, le preguntaron, ¿qué hay que hacer para que no haya en la iglesia pederastia? ¿Y sabes lo que dijo? Y estoy muy de acuerdo con él. Cuando vayan a formarse como sacerdotes y cardenetos, hablar de sexo. Y hablar lo que es el cuerpo humano. Dicen, lo que no se llega a ver y decirle los riesgos que vas a tener, no habremos hecho nada. Dice, eso es empezar. Y después, pues... Pero bueno, es una cosa que... Para que no haya pederastia, lo que te habría que ser es una buena persona que entiendes diferenciar el bien y el mal. Y luego otra cosa, a ver... Y saber lo que está mal. Y hay que saber que somos humanos, pero que somos también animales. O sea, eso está ahí. El sexo es una cosa... Sí, sí, pero vamos a ver. Pero eso no se hace, exactamente. Pero tú sabes lo que hay está que tener mal. Una ética, exactamente. Y si no vales, te sales. A ver, claro que somos humanos, pero tú tienes un concepto de lo que está bien, lo que está mal y una conciencia. Eso es. Y a lo largo del día yo entiendo que hay cosas que haríamos y no hacemos, bueno, haríamos por instinto o por lo que sea, pero no las hacemos porque está mal. Yo no le robo a nadie, por ejemplo. Lo que has hablado con el otro chico. A ver. El bien y el mal, tienes que analizarlo... Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, tú no vas agrediendo incluso a gente que te puede caer mal, pero no la agredes. Por supuesto. Aunque tu instinto diga, joder, ahora mismo le romperé la cara, pero no lo haces. Eso es. ¿No? Ni te abalanzas, pasa a una chica que te atrae y no te abalanzas sobre ella. Es así. Porque existe un respeto. Exactamente. Y una cosa es lo que tú puedas sentir, pensar, que eso sí que yo ahí no me meto. Y otra cosa es con lo que actúes. Eso es. Por eso hay una cosa que es diferente a la pedofilia, de la pederastia, debe ser diferente. Pederastia ya es el que actúa directamente con niños y pedofilia es una filia del gusto sexual, digamos. Eso es. Y eso igual no lo puedes controlar, pero sí puedes saber que está mal. Que está mal. Y no lo haces. Y no lo haces, eso es. Quiero decir, es que el concepto... Incluso ir e intentar tratarte porque sabes que está mal. Es que, y es más la satisfacción que te produce hacer bien, entiendo yo. que el dejarte llevar. Y la lucha interna. Es que estamos en unos tiempos un poco extraños. Muy oscuros, Antonio. Por eso digo. Así que yo creo que lo primero es que seas una persona con conciencia. Por supuesto. Y que pese sobre ti el hecho de que hayas hecho un acto que sabes que es horrendo. Por eso, cuando han hablado los políticos, tanto los de izquierda sobre todo, hablando que ha sido tal, ha sido lo mejor, ha sido gente atea, gente, y dices, ¿pero esto qué es? Bueno, decían que eran ateos. Algunos ahora dicen que Jesucristo está sí, con sí, ellos. Ahora, bueno, pero yo de verdad, y luego digo, ¿pero qué he hecho? ¿No? Ha hecho hablar y decir. Yo también puedo decir, hay que ayudar a los pobres. A ver, la fe que cada uno profesa es completamente personal. Siempre, eso es. Siempre digo que sea respetable. Y la institución de la Iglesia es otra cosa. Eso es. Que se hacen representantes de Dios en la tierra, por ejemplo. No sé si alguien lo ha dicho así. Y luego aparte, todavía no ha propuesto que existan, aparte de papas, mamas, ¿no? Que decía también que le ha hecho que meterse mujeres ya dentro, más dentro de la Iglesia. Que no, pero llegar a ser la máxima representación igual que los hombres, si quieres. Es que se habla de igualdad. Yo hablamos de igualdad, eso es una igualdad, pero que una mujer pueda ser papa. Que sería mamá. Lo que pasa es que cuidado con las palabras, porque a veces mamá... Exactamente, ya se interesa. Ya sabes eso, vi el otro día un meme muy bueno que era, no es lo mismo decir la mamá genial que la mama genial. Claro, es lo que hace un acento, claro. Exactamente. Por eso digo que cuidado. Pero bueno, que quiero decir con esto, que eso sería ser igual, representar la igualdad. Eso sí es la igualdad. Dentro de la Iglesia, por ejemplo, vamos a ponerlo como ejemplo, pero seguiría representando a la Iglesia, que sigue siendo la institución que es, punto. Sí, sí. O sea, sigue siendo la institución que es, y es uno de los ejes de poder sobre los que oscila este mundo. Sí, nadie quiere cargárselo. Yo ahora ya me he quedado... Quieren ahí... Tiene un poder muy grande... Le cambian la forma, le cambian la cara, sigue siendo lo mismo. Sí, sí, a mí me ha quedado muy claro. Y me ha quedado, y lo mismo, no sé si hay a ti, me ha quedado muy claro que esto va a estar toda la vida. Sí, sí, sí, claro, porque se blanquea cuando llega el momento en el que se necesita, se blanquea, se le da otra imagen y la sociedad sí, funciona realmente igual. Sí, sí, la rueda va para un lado, luego la rueda puede ir para otro, pero... A nivel de jerarquía, esto parece ser que tiene que ser así, piramidal, y te hablan de igualdad, pero luego... claro, que haya mamás y papas significaría que hay igualdad entre sexos en cuanto que puedes llegar. A nivel social sigue habiendo una desigualdad tremenda. Porque la riqueza que ostenta la Iglesia, por ejemplo, lo que se mueve ahí, pues no tiene nada que ver con el pueblo llano que somos nosotros. Pero hay gente que parece que se le olvida en un momento dado. Yo me he quedado alucinado. Sí, sí, yo también, totalmente, así que no sé. Es mi punto de vista y me he quedado también muy, muy asombrado, porque no sabía hasta qué punto, que cada uno luego es libre de pensar por supuesto nosotros no decimos que no, pero que no se nos olvide lo que representa. Podemos lo que, opinar y pero decir... Pero que no se nos olvide lo que representa la Iglesia. Claro, claro. Quiero decir, como eje de poder, que es verdad que en cuanto a religión se ha perdido o se han cambiado un poco las tornas, pero siguen siendo los que están ahí en una de las posiciones más altas. De hecho, no sé si será casualidad que cambie el Papa y cambie el presidente del Foro Económico Mundial. Ya, curioso. Curioso, ando menos. Pero bueno, ahí entraríamos ya hasta en conspiración. No conspiranoia, conspiración. Conspiración. Porque me parece totalmente... dos movimientos. Es muere el Papa, cambia el presidente del Foro Económico Mundial. Que era muy mayor, decían. ¿Casualidad? Pues no lo sé. Bueno, vamos a seguir, que me voy a pasar un poquito de la hora, pero porque quiero contar lo que he vivido en directo, si te parece. ¿Eh? Hombre, yo estoy aquí, que yo no lo he visto, y ya me comentas sí, total... aquella noticia que te he adelantado yo. Que... ¿Cuál? La del bajo sin estar. Ah, sí, eso es. No que sea noticia. No quería verlo. Es lo que ocurrió. Eso es, contar lo que ocurrió. En el concierto de Lane, en la Sala Groot de Portugalete, el pasado día 24... de abril, el pasado jueves, con un público muy similar al de Lipsize. Me dejó una sensación tan grande en comparación a Elaine, que tal vez eso haya influido, y mira, voy a empezar por los propios Elaine, puede influir en la opinión que tenga de este concierto, que me resultó un concierto así agradable de disfrutar. O sea, por mi parte, pues decir que disfruté del concierto de esta formación sueca, pero no sé, me dejó un poquito más frío, por ejemplo, que lo que vi con Lipsize, por un estilo que puede ser asimilable, ¿no? Sí. Heavy metal sinfónico con voz femenina, voz agresiva, pero vamos, Lipsize tuvo un punto de brillantez tan grande que igual existe ese efecto de halo, de luego ves otro concierto en un estilo similar y se te queda un poco cojo. Y es que tocaron sin bajo, que yo sepa, no, lo que no sé si actualmente tienen bajo oficialmente. Si han tocado con bajo en el pasado. Eso sí, eso lo sabemos. Sí lo sabemos, han pero tocado con bajo, lo que pero... no sé si ahora van o estaba enfermo o no pudo, es que... o algún contratado, no, lo sé, no lo sé. A ver, igual tienen algún músico de directo, sí, sí, porque sí. Yo creo que oficialmente no tienen ahora mismo ni batería, me parece, ¿eh? Oficial de la banda. Ya. Serían la, los guitarristas y la cantante. Y la vocalista. Madeleine Elaine Lichtenstam, que es una cantante muy elegante a la hora de cantar en directo. Tampoco me parece, o sea, no hace esos alardes vocales, ¿no?, que pueden hacer otras vocalistas con esos terrenos líricos, y pero lo hace bien. Sabe estar bien en el escenario. Desde luego tiene muy buena presencia la chica, es muy elegante, yo. Muy elegante cantando, sabe además conectar muy bien con el público, y no se puede decir para nada que hicieran lo que es un mal concierto, pero es que mira, las guitarras me sonaron muy bajas. Se me quedan como muy bajas, no sé si dando prioridad a la voz. Es curioso que en este caso no hizo de técnico de sonido con ellos Álvaro. Yo creo que lo hubiera hecho, con todos mis respetos al técnico de la banda, que no sé quién era exactamente, pero creo sinceramente que en la group les hubiera hecho mejor de técnico, sí, de sonido. Cuando una persona Álvaro, conoce bien la mesa, es una ventaja. Y luego, y el bueno, sitio. Y luego lo que fue el concierto también, se comieron un par de temas, pero no sé si porque se quedaron sin tiempo o por qué, y me dio la sensación de que fue una despedida como demasiado abrupta, ¿no? Es un poquito demasiado... como que agridulce, como se diría, ¿no? Creo que faltaba algo más, como un remate final, a pesar de que musicalmente, pues bueno, pues tienen canciones con muy buenas melodías, como decimos, Elaine, la vocalista, pues es una cantante que sabe moverse muy bien en el escenario y conecta con el público, pero faltó algo, no sé cómo decirlo. No me dio esa sensación de concierto completo, que en una duración similar, Live 6 me dejó mucho más satisfecho, podemos decir. Y estoy comparándolo mucho con Live 6, porque es un concierto que también entre semana, público similar, me parece mucho más grande Live 6 que Elaine. Es curioso que metieran prácticamente la misma gente. Ya, mira. Creo que Live 6, bueno, tienen músicos, la gente de Atrocity, a pesar de que ahora no está Liv Kristine en la banda, pero bueno, creo que que merecería, no entiendo yo, según mi criterio, que claro, es un grupo más grande. Pero bueno, Elaine, pues prácticamente metieron el mismo número de público, y bueno, presentaron sus trabajos discográficos. No he hecho un poco todavía balance de los temas que tocaron de cada disco, ese desgrane que sobre todo suelo hacer para las crónicas por escrito, pero sí que cerraron el concierto con un We Shall Remain, que da título a su última obra, pues que bueno, pues que fue un remate final que la verdad que bueno, que suena muy bien, pero algo más ya te digo que faltó. Luego decir que tuvimos la presencia de Klog, no sé cómo se pronunciaba exactamente la banda, Klog, se pronuncia eso así, Keilo Har. No las conocí. Pues tocaron ya con Evergrey en la Urban hace un tiempo. Sí, fenomenal banda, no sé si llamarla de progresivo, yo diría un metal más bien contemporáneo, oscuro. Me parece un grupo fantástico, y en el poco tiempo que estuvieron en escena, fíjate lo que te digo, que de la noche a mí fueron los que más me gustaron. Por fin, mira, qué bien. Me gustaron. Eso es qué cosa más bonita, hay que ir a un concierto y que los descubras y te guste. Eso es... Bueno, ya les conocía por Evergrey. Ya, pero bueno, quiero decirte que yo, si algo me gusta, es oyes hablar de una banda, ir y descubrir. Ya me causaron buena sensación, por lo tanto ya cuando los sabía que venían, pues ya sabía que lo que iba a ver, y la verdad que me dejaron otra vez grata sensación. Y para empezar, tuvimos a Singeres, y que vinieron un tanto mermados, algunos de los componentes de la banda van a ser padres, banda pues con voz femenina, masculina, no conocía la verdad que mucho de ellos, banda italiana, que tiene también, fíjate, tienen tantos discos como Elaine, tienen cuatro discos por lo que estoy viendo aquí. Y a pesar de que vinieron un tanto mermados, lo que es la prestación en escena del grupo, a mí me parece que dio bastante de sí. De hecho, tenían una guitarrista, que ahora no recuerdo su nombre, que estaba sustituyendo al guitarrista de la banda, a Lorenzo, que como digo va a ser padre. Y la verdad que la presencia de la chica y la forma de tocar y la implicación con el grupo fue espectacular, así que creo que en ese sentido pues suplieron muy bien esas vacantes, pero bueno, estilísticamente tampoco me dicen ahora mismo demasiado, ya a las alturas pues esa voz masculina, femenina, esa mezcla, la verdad que lo hacen bien, también es un grupo con una elegancia tremenda y que desde luego también disfrutamos, y como digo, pues con la guitarrista, que en este caso era sustituta, pues bueno, creo que se la podían quedar en la banda tranquilamente, porque hombre, Lorenzo es uno de los líderes, que es el que uno de los fundadores, pero vamos, que de luego esta chica, que ya voy a buscar su nombre, no sé en qué banda se actuará, pero me parece una guitarrista fantástica, por parte de estos italianos llamados Singeres. Vamos a poner We Shall Remain, si te parece, de Elaine, ya fuera de tiempo. Pero bueno, seguimos un poquito más. Te cuento Sí, perfecto. Contamos lo que vivimos ayer en ese Bogborn Fest. Eso es. Perfecto. Venga, pues que suene la música de Lane. We Shall Remain, con este tema cerraban su concierto en la Grupe el pasado jueves. Fíjate, Fran, que me quedo casi con cómo suena aquí, que con lo que escuché el otro día en la group. Y acabamos de decir que nunca se puede igualar nada a un directo en cuanto a esa magia, pero me faltó con Elaine esa magia, en este caso, por lo que sea. No sé por lo que fue, faltaba algo. Y sin embargo, no se puede decir que ellos tuvieran mala actitud en el escenario para nada. La chica estuvo comunicativa constantemente y tiene buena voz, como podemos apreciar. Sí, sí. Así que es verdad que, claro, ya a estas alturas pues hemos conocido cantantes tan espectaculares en este estilo que hacen, yo qué sé, Floor Jansen, sí, sí, ¿no? Gente por el estilo. Hacen unas cosas increíbles y, claro, cuesta que te sorprendan, pero la verdad que buena vocalista, ¿eh? Sí, sí, sí. Elaine. Y ayer estuve en la primera edición del Bogborn Fest, en un estilo más orientado hacia el, bueno, death melódico por parte de Descent, y luego había Stoner también por parte de Sung Green Cult, los primeros en salir, que me sorprendieron muchísimo. Y luego Metalcore por parte de Fallen At Dawn, que venían desde Madrid, y Our Natural Killer desde aquí, desde Vizcaya. Vamos, brevemente, lo que traigo en el cuerpo, la sensación que traigo en el cuerpo. Bueno, aparte del golpetazo que me dio un zumbao que andaba por ahí haciendo pogos. Ya me dijiste, sí. A ver, que es normal, que la gente haga en un concierto. Pero hombre, hay que respetar. Hostia, colega, no, pues no le dije nada, pero. Pues y dudo que tenías que haber llamado la atención, por lo menos decirle, chico, que me acabas de dar. Sí, que no soy la colchoneta aquí, de no estás en un castillo hinchable como un niño pequeño, y soy la colchoneta con la cual te propulsas hacia el otro lado para dar otro bandazo hacia la otra parte. No sé. El caso es como ni siquiera me miró, di por hecho que el tío no se había dado cuenta, por lo tanto habrá sido algo involuntario. Estaba disfrutando del concierto al fin y al cabo. Estaba disfrutando de sus. A ver, hay que ser, a ver, hay que ser consciente de que estás en un concierto. Y hay más gente. Hay más gente, la gente. No, por mi parte, yo entiendo que la gente disfruta, sí. Pero también entiendo que si yo estoy en un lateral, que no estaba en el medio del pogo, estoy en un lateral de la sala, claro, bastante apartado del centro, y me venga un tío de repente, cuando estaba encima grabando un vídeo para pasárselo a Mari José, madre mía, que quería pasarle un vídeo, mira, esto es lo que está moviendo y tal, y la verdad que me pegó un bandazo que no acabé en el suelo de milagro. Joder. Y es algo que no me había pasado en un concierto pues en muchísimo tiempo. Y mira que habíamos hablado en un programa hace poco de que... Mira que la, si, a ver, si al final la gente cuando se mete en estos pogos Circle Pits, yo creo que se sabe perfectamente dónde está esa parte, y yo entiendo que la gente disfruta así. Por lo tanto, tú te apartas hacia un lado. No, que no vengan a buscar. Puede haber alguno que por un empujón, vale, caiga, sí, pero eso lo entiende todo el mundo. Eso, o sea, es, pero, joder, pero respetar, no sé, ese espacio. Yo creo que hay gente que no va tanto a conciertos, o no va tanto a conciertos, o ya se encontrará algún día con alguno pues que igual le responda de otra manera. Igual porque, que él. Pues estuve pensando entrar ya, digo, me meto en el pogo, porque tengo la cámara de fotos y todo. Y claro, me meto en el pogo y meto un empujón para que sepa lo que... A ver si acaba en el suelo él. No sé, espero que no le rompiera la camiseta, por cierto, porque si no me agarro a la camiseta, que igual sí que acaba en el suelo. Sin más. Anécdota. Fue durante la actuación de Un Natural Killer. Y luego me llevé lo agradable que fue ver a The Descent, pero la desagradable sorpresa de que fue su último concierto. No lo sabía. Mira, es una banda que en su día pudimos ver mucho en directo. Iba muy de la mano con Rise to Fall y bueno, sacaron, creo que, obras fantásticas como de Common or Rats o Dimensional Matters. Ya ha llovido desde entonces y dieron señales de vida en 2024 con un par de singles que yo prácticamente lo había visto en la noticia, pero luego pues no había podido seguir si finalmente había habido disco de ellos o no. Definitivamente no lo ha habido y al parecer no lo habrá, porque la banda anunció que ayer era su última actuación y no me lo esperaba. Lo que me encontré, sin embargo, fue con una actuación por parte de Descent, y hago como antes, pues empiezo un poquito al revés, con una actuación por parte de Descent en la cual encontramos colaboraciones que hicieron la noche muy especial. Espero haberlas recogido en imágenes lo mejor posible y también captarlo cuando haga la crónica por escrito, pues porque colaboró Dalai Tarda de Rise to Fall, hubo antiguos componentes de la banda, Chamo tocó la batería, Íñigo en el bajo, Ander también estuvo en la guitarra e incluso cantó un tema, porque ahora mismo es vocalista de Knives. Uh-huh. Ander, que también pudimos verle de nuevo con la banda, y creo que fue, bueno, Borja, no recuerdo el nombre del otro chico que colaboró. Uh-huh. También uno de los antiguos guitarristas de Descent, así que fue una noche muy emotiva, muy especial, repasando esos temas de los antiguos discos y también esos nuevos singles, e incluso un tema que ya quedará ahí en el limbo porque no han llegado a editarlo de ninguna manera. Fíjate, y pudimos verlo en la noche. Bueno, de lo hicieron, alguno lo habrá grabado. No sé, la verdad que es una banda que a mí siempre me gustó mucho en directo. En su día, recuerdo, ya digo, carteles compartidos con Rise to Fall. Luego Rise to Fall despegaron un poco más, ellos se quedaron un poquito más atrás, pero bueno, dos bandas que podían estar ahí dentro del death melódico casi a la par. Pero bueno, por circunstancias de la vida, porque seguramente esto es cosa también de lo que nos ha dicho antes Pachiluque, sí, que a veces es que no es la calidad o el nivel que tú tienes como músico lo que te lleva. A veces es que también la vida te va llevando por unos derroteros o por otros, sea por lo que sea. Pues The Descent han decidido poner el punto y final, aunque la música sabemos que da otras oportunidades. Y esperemos que en un futuro pues haya oportunidad para The Descent. Ayer nos dejaron un gran concierto, desde luego, una hora ellos tocaron en comparación a los 35 minutos de los que disponían el resto de las bandas, y dio de sí muchísimo esa hora, con momentos emotivos, con colaboraciones, como digo, y sonando muy bien, por cierto, en la Sala Blue. Que también Hay que decir que esa sala ha mejorado mucho, mucho el sonido desde hace por lo menos años. Sí, y en esta ocasión sonó, la verdad que sonó muy bien. Sí. Abrieron la noche Sun Green Cult, banda vizcaína que no conozco de nada, es que no conocía de nada, es que fui a ciegas completamente. Había leído que hacían stoner y tocaron un tema de Fu Manchu, bien tocado, por cierto, no recordará el título de, del tema, pero deja las claras cuál es la influencia de la banda. Y luego sus temas cantados la gran mayoría en euskera, no recuerdo si todos en euskera. Pero pues, fíjate qué diferencia entre el de estilos, ¿verdad? Sí, un stoner. Sí, bueno, estilo el mismo. Bueno, estilos, claro, te refieres a entre los grupos. Música. Sí, entre, o sea, los grupos había diversidad. Stoner, metalcore y death melódico. Bueno, death melódico, metalcore, igual se parecen a algo más. Sí, pero bueno, diría yo, pero sonidos stoner, fuertes en cualquier caso. Eso sí. La verdad que Sun Green Cult me dejó muy buena sensación. Qué sonido más grueso en estos tiempos de inteligencias artificiales, un sonido tan orgánico. Es una auténtica maravilla. Músicos jóvenes, que yo espero que pronto podamos pinchar algo suyo en la radio. ¿Cuántos componentes son? Cuatro. Cuatro componentes, la banda sonando muy compacta. Bueno, cuatro, guitarra, el cantante también toca la guitarra. Luego tienen una bajista. Creo que los conozco. No voy a decir de dónde les he visto, por no sé que me equivoque, pero creo que me suena ahora que yo busqué algo de ellos para pinchar en la radio y no encontré nada, así que creo que no tienen nada editado, pero tampoco. Verles en directo. Muy buena sensación, la verdad. Primera sensación de esto que lo uno. Muy buena sensación. No reinventan el stoner, pero lo hacen muy bien. O sea, suena como tiene que sonar, grueso, que tiemble el suelo, que notes esa vibración, ¿no? Por parte de esas guitarras muy bien fundidas con el bajo, con ese sonido de mucha pegada. Fantástica banda. Apuntad su nombre si queréis, Sun Green Cult. Luego llegarían Fallen At Dawn, que venían desde Madrid. Era la banda un poco, la banda foránea, con un vocalista que desde luego es un guindilla tremendo, estuvo más tiempo fuera del escenario, bueno, que en el escenario también. Intentó animar mogollón a la gente también, pero claro, que es lo que pasaba, que hubo gente que incluso se iba para atrás porque también se estaban montando unas batallas campales ahí en las primeras filas, que alguno dijo, bueno, mejor me doy unos pasitos más atrás. Luego sin embargo él animaba a la gente a que se echara para adelante. Al final lo consiguió, ¿eh? El último tema dijo. Venga, que ahora no va a pasar nada, veníos para acá. Y no les había seguido tampoco para nada. De hecho, no puedo deciros ninguna referencia de temas que tocaron porque no conozco título de ninguno. Lo que sí que digo es que repartieron muy bien cera en el escenario y además, pues el propio vocalista de la banda, pues me parece un... El vocalista solista, porque luego hay una segunda voz por parte de guitarra, creo que era el que hacía unas segundas voces también fantásticas, más limpias. La verdad que el vocalista es un frontman de estos que, vamos, que un recinto te lo pone patas arriba. Así que enhorabuena para ellos, claro, para Fallen At Dawn. Y Ornatural Killer, banda que tuvimos invitados aquí la semana pasada, jovencísima banda que creo que va a dar muchísimo que hablar. Se han quedado sin bajista, mira, estos se han quedado sin bajista. Decíamos antes lo de Lane, que tocaron sin bajo. No lo eché de menos. O sea, tengo que decir. Como metas mucha goma. Tengo que decir que no le eché de menos al bajista en esta ocasión, en el caso de Ornatural Killer. O sea, y eso que han dicho que iban a cambiar un poco, dijeron en la entrevista, el concepto de cómo componer los próximos temas para seguir contando sin bajista. Yo tengo que decir que ya los viejos temas, aun tocando sin bajista, la verdad que. Pues bueno, pues lo hicieron fantásticamente. Y bueno, luego el vocalista, por cierto, un showman también brutal, en este caso la colección de gafas de estas así medio de juguete que luego andaba regalando al público, fue sacando una colección igual de sin cristal ni plástico, pues eso, o sea, sí, eso es así, así metes el dedo en el ojo, eso es, estas gafas de plástico así un poco de coña, sí, y tal, qué bueno. La verdad que el tío repartió gafas entre todos los presentes. Pues bueno, buenas actuaciones de los cuatro bandas en general. Último concierto de The Descent, fuimos testigos de ello, pero bueno, cuando decimos último, vamos a ponerlo entre comillas, que la vida da muchas vueltas. Vamos a acordarnos de The Descent con uno de los temas en los que vi a Íñigo, que también fue bajista de Rise to Fall, ahora está con Irania, es un tipo al que le tengo un cariño muy especial, muchos años conociéndole, y es que de hecho él nos presentaba a las bandas, a Rise to Fall, a The Descent, siempre ha sabido moverse en ese sentido también muy bien, y como colaboró en este Death City Gospel, fue uno de los temas en los que he colaborado, de Coven of Rats, el disco que la banda editó en 2016, vamos a ir con él y luego pongo un tema más y nos vamos, ¿vale? Muy bien, perfecto, Antonio. Rock! Pues están en The Descent, creo que una banda en estos sonidos realmente formidable, con un directo apabullante. Ayer lo volvieron a demostrar, a pesar del tiempo que yo llevaba sin verles. Creo que se habían tocado algo por ahí, pero no sé si estarían tan rodados como antaño, que tocaban bastante más a menudo, pero salió todo perfecto y fue una fantástica despedida de momento, como decimos. Vamos a ir despidiéndonos nosotros aquí, pero claro, sí. Nosotros sí que por unos pocos días, porque es algo, vamos, a mí, mientras que la salud me lo permita y el tiempo, eso es, pues, aquí seguiremos viniendo dos veces a la semana. El próximo sábado estaremos por teléfono, si no pasa nada, porque tengo la fiesta La Primavera, que es en Aguilar de Campo, que bueno, mira, son estilos totalmente diferentes, desde cumbia, funky, punk y rock garage, fíjate. ¿Qué sería aquella zona, culturalmente hablando, sin ti, macho? Si es que haces un montón de cosas. Bueno, ahí colaboro con Alerta Sonora, estoy ahí y ya somos muchos. La verdad que, mira, aquí solo voy de apoyo logístico, porque la verdad que se han pegado un curro los chavales. Les voy a mandar un saludo por si alguno me oye. Y además la gente que ha entrado nueva en Alerta Sonora. Pues ya estábamos muy quemados, porque llevamos más tiempo. A mí me dicen que hago muchas cosas, pero yo al final me centro aquí en la radio. Pero todo lo que haces tú también, los contactos... Todo lo que puedo, sí. Pues todos los contactos que tienes, lo que es moverse en ese ámbito, es que no sé, yo no sabría ni por dónde empezar, Fran. Pero Alerta Sonora me tengo que agradecer a sobre todo, que fueron a Octavio y a su hermano, que fueron los que lo empezaron ellos dos. Y mira, aquí ha llegado el Galleta Rock. Lo cogieron al principio, que lo había hecho otra gente, y lo dejaron abandonado, y gracias a ellos, pues mira, hay que también... Yo estoy aquí metido en esto de seguir la actualidad, ir confeccionando un setlist, un playlist, mejor dicho, para cada programa, y estar un poco atento a lo que me va llegando, y con eso tendría bastante ya. Me parece alucinante, sí. Los que os metéis en ese ámbito de mover la cultura, de hacer eventos, participar en ellos... Pues va a ser todo el día también, o sea que fíjate, ya estamos ahí. Pues tremendo. Pues vamos a terminar con un artista que sé que te gusta y al que sé que encima tienes bastante cariño, igual que yo, como es Javier Vargas. Por supuesto. Con la Vargas Blues Band. Sí, sí. Que estará actuando el próximo día 2 de mayo en el Gasteche de Zorroza. Ahora ya sabemos que rebautizado como de Sorchi Sorcuncha Factoría, llámalo como quieras, acompañados por Dresden, que será la banda invitada, a partir de las 9 de la noche. Rata Blanca toca ese mismo día en Bilbao. Yo no sé todavía dónde voy. Pues yo, ya ves, ni a uno ni a otro. Me habían invitado para ver a Rata Blanca, pero por supuesto me iría a ver a Vargas. Pero es una cosa mía. Bueno, pues yo es ya una veré. Cosa mía. Cada uno. Hoy Rata Blanca es un grupazo internacional y... Ya veremos dónde acaba uno, porque estamos en una racha de conciertos. Tienen el mismo, porque también es medio argentino, también... Venezolano. ¿Venezolano es? Yo creo que es venezolano, sí. Venezolano. Vargas, lo que tiene sí pasa, varios. Pero si ha pasado mucho tiempo en Argentina. Eso es, o ha pasado mucho en Argentina también. Pues es que este tío ha visto más mundo que la leche. Sí, la y en Estados Unidos, y en España, y ¿dónde no? Seguirle es complicado, pero creo que fue en Venezuela donde estuvo mucho puede tiempo ser, también. Puede ser. O tiene algún cierto toque, alguna raíz, no sé. Bueno, seguro que viene la... Es un crack, puede ser de donde quiera, como los de Bilbao. Es universal. Exactamente, es universal. Este tío. Pues tiene nuevo disco, que, bueno, no sé si se ha editado todavía... Down Under Blues, pero sí que tiene un single del mismo, que es Sydney Street, que me ha parecido bastante accesible, o sea, tiene hasta cierto matiz, no sé, no voy a decir pop, pero bueno, bastante accesible, un tema que os va a sonar muy bien, estoy seguro que a todos, y que va a cerrar por hoy el programa. Así que, Fran, nos despedimos, salud para todos, y ya sabéis, si podéis ir a conciertos. Yo este fin de semana no puedo. Bueno, pero animo a los demás que nos cruban, y si tú tampoco vas, que nos echen un cable para que vayan ellos. Me voy a tomar un respiro hoy porque llevo tres esta semana y ya has cumplido. Y tengo dos crónicas pendientes también. Bueno, ya he cumplido. No se trata de cumplir, si yo iría más, pero es que aparte pues y yo. Hay que mantener un equilibrio en todos los sentidos, y la verdad que estamos en una racha de muchos conciertos. La semana que viene, tú fíjate, el 1 Abortes, la gira de Abortes en Bilbao. El 2 Vargas y Rata Blanca. El día 3 seguramente vaya a ver a Michael Schenker en esa gira de sí, lo que me dijiste con... O sea, serían tres conciertos. Que no sé si mira, puede. Y ahí, si me dices Michael Schenker, ya tendría dudas entre los tres, fíjate. Bueno, menos mal que no coinciden. Pues Javier Vargas con la Vargas Blues Band cerrando con este Sydney Street. Recuerdo que este tema pertenece a Down Under Blues, su nuevo trabajo discográfico. Y Frank, contamos contigo para la siguiente, por para supuesto. Cuando quieras, para hablar del Papa o. Será un placer, de lo que sea. Hay que hablar de la actualidad un poco también, para hacer un poco más ameno con la música siempre. Pues eso, yo que será sé. Un placer. Hay un abrazo para todos. Muchas cosas se pueden hablar y siempre un placer charlar contigo, Frank. Lo mismo. Hasta otra. Agur. Agur, agur. Yes, I've spent there so many years.